De hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy va a cenar panchos con su nueva panchera retro. Le pido moderación. Le recuerdo que ya no es un jovenzuelo. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Bienvenidos, 7 de la tarde, 10 minutos, martes 13 de enero, 7 de la tarde, 10 minutos, hola. Hola, Diego Poggi. ¿Qué haces, Choroní? ¿Cómo estás, Anaís Castro? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Muy lindo te queda el negro. Gracias, mi cielo. Los colores también, todo. Más bonito. Sí, bueno, acá estamos, amiguitos, bienvenidos. Claro. Esto es Olvídate de Todo, mucho calor, pero no tanto como otros días, 28.3. No, tal cual, y además había brisita. Sí, andaba caminando por la calle y no estaba, ¿viste cuando el calor está estacionado? Sí, no, y no, no se mueve. Hoy se podía vivir, claro, hoy podíamos vivir un poco en paz. Medio igual de abrir la puerta, sí. Si estás fresquito en tu casa, ventilador, aire, abrís y en medio entras en un air fryer. Vaporón. Uf. Sí, un vaporón. Cambio vaporón. De temperatura. Pero bueno, complicado. Mi vida, nosotros para empezar este programa todos los días te preguntamos de qué te quieres olvidar y hoy no va a ser la excepción. Me gustaría igual que el Me Quiero Olvidar de hoy sea en vivo. Tipo un presencial. ¿Te acuerdas claro. cuando decíamos presencial? Presencial. O examen oral también. También. Bienvenidos bueno, a todos. Lo mandamos, gracias. Exacto, 4775-6688. Me gustaría charlar con alguien. Ayer hablamos con una chica que se estaba haciendo las uñas y ella decidió matar el tiempo contándonos un Me Quiero Olvidar en vivo y eso estuvo lindo. Me gustaría repetirlo. Mira vos. Dale, re. Sí. Así que, hola, si amigos. Quieren, nos llaman. Te cuento cómo está la calle, sí. El tránsito, autovía 2 hacia la costa. Están yendo, por ejemplo, ahora en San Borombón, 445 autos por hora. Y hacia la ciudad, 1060. O sea, está viniendo más gente de la que está yendo. Ah, y por Maipú, 240 y 401, lo mismo, amigos. Y en la ruta 11 por La Huella, 344, que vienen hacia que van hacia la costa, perdón, y que vienen hacia la ciudad de Buenos Aires, 586. O sea, más gente volviendo. Perfecto. Que yo siento que justo hoy hablábamos en el grupo que la gente recién está volviendo de la gente que se tomó vacaciones. Sí, los que pudieron pegar quizás 24 o 31. Con sus vacaciones. Claro. Entonces la gente está como oficialmente empezando el año hoy recién. Estos días, claro. Vi un montón de gente como diciendo eso, como bueno, listo, recién hoy empieza mi 2026. Arrancó el año. Exactamente, de repente arrancó el año. Bueno, amiguitos, 1168-61-1043-4775-6688, línea Belgrano Norte, servicio con demoras por accidente con una persona, se levantó el paro de la línea 247, dicen por acá, nada más, amiguitos, nada más. Nada más, mis cielitos. Muy tranquilo todo lo que veo acá en los periodistas de tránsito que siempre están escribiendo. A ver, ¿de qué te quieres olvidar? Hola. Yo hoy me quiero olvidar de la cantidad de reuniones al divino botón que te ponen en mi trabajo. Sí. que todo se podría haber resuelto con un mail y no haber estado como 6 horas hablando con gente. Tremendo. La vida se puede resolver a veces en un mail y... Sí. O con un mensaje de WhatsApp, con algo, pero no. Deciden poner reuniones, deciden que sea presencial, tomarte el bondi, el tren, lo que sea, es un quilombo. Mándame mándame un mail y seamos más prácticos y productivos en la vida. Por favor. Bueno, Mirta. Mirta que está a un paso, estamos a un mes y pico de que cumpla 99 años. Es verdad, es cierto, tremendo. Impresionante, Mirta. Si fuese yankee, Mirta, si fuese estadounidense, sería... La conductora más importante del mundo. Es verdad. Sería, es la más longeva. Igual es, lo es, pero es la Mirta. La extrañamos a Mirta, el viernes pasado no estuvimos, así que... Es verdad, chicos, si no vino Mirta. Ahora cada vez que yo escucho esto en cualquier TikTok, en cualquier lado, me acuerdo de Malena. Y sí. Haciendo, porque Malena lo hace perfecto. Ah, le sale hacerlo en inglés. Sí. Un grabación en vivo, Malena. Bueno, 7 de la tarde, 13 minutos. ¿De qué se quieren olvidar en vivo? Hola. A ver. Hola, ¿cómo andas? Hola, Belu. ¿Cómo estás, amor? Bien, ustedes. Ay, qué lindo hablar con ustedes. Siempre los quería llamar y me da vergüenza. ¿Y por qué? No, vergüenza no. Qué bueno este momento en el que te animaste, agarraste el teléfono, marcaste 47756688 y acá estamos, sí, los tres charlando. Porque me da vergüenza que pase más tiempo y seguir hablando de un problema que ya es como de hace un mes, pero bueno. A no ver. Pasa nada, pero quería, si te quieres olvidar que de me eso. Aconsejen porque, nada, son un amor ustedes. A ver, ¿qué pasó? Eres hermosa, Belu. Estaba saliendo con alguien, salí un mes más o menos, no mucho más que eso. Pero bueno, nada, yo enganchada porque venía todo bien. Y lo que suele pasar, viste, la otra persona se aleja. Ghosting. Sí, no me gustó. Fue como muy responsable, ¿no? No tengo nada en contra de esta persona, por favor. Ok. Porque me han dicho como, oh, es un boludo, pero no. Es un boludo. Favor, no. Y me dijo en un momento que no quería que nos sigamos viendo porque nos iba a comprometer. Ok. Ahora, lo que yo me quiero olvidar es de la idea que tengo de escribirle que salgamos casualmente. Oh. Como que no se comprometa y... Pero me va a hacer mal, todo el mundo me dice, no lo hagas, no le escribas. Lo que pasa es que tú no estás ahí. Bueno, es lo que creo, Belu. O sea, según lo que entiendo, por lo que estás diciendo, tú no estás para esa. Ni siquiera por lo que estás diciendo, por la voz. Claro, por tu voz, por la forma. O sea, tú estabas un poco más involucrada, ya estabas. O sea, no es que te vas a involucrar más, es que ya estabas. Sí. O sea, la idea sería... Es para volver a verlo, más que nada. Ay, pero por no. Eso, a la larga me va a hacer mal y yo sigo pensando como... No, te va a hacer mal. ¿Cómo es él? ¿Qué tiene él que no tuvo otras parejas tuyas? ¿Que te enganchó, que te enamoró, que te gustó? ¿Qué, cómo es? A ver, contanos. Ah, buena pregunta. Y para saber quién es el tipo que te gusta. Muy atractivo y como gracioso, auténtico, como que no trataba de ser cool, es como que le salía nada más. Muy bueno. Está bien que te enamores. Claro, es que bueno, además... Bueno, me enamoré, pero... No, pero estás ahí como, o sea, como enganchada. Era como, muy firme, me prestaba atención. No, o sea, además hay algo de terminar bien y con una persona que te habló claro, que es como, ni siquiera te puedo odiar, ¿entiendes? Claro. Ni siquiera te puedo odiar. Hay una canción excesivamente cursi que se llama Un ex de verdad, de Hash. Que habla un poco de esto, como sé un ex de verdad y déjame odiarte. ¿Por qué quieres hacer las cosas bien y que yo quede aquí pensando en que me perdí un buen hombre? Bueno, chicos, no hay nada que le venga bien a nadie. Es terrible, no, es durísimo. Pero que es está buscando que el chabón sea una garca. No, mi cielo, yo siento que el duelo que estás haciendo ahora, como de soltar este posible vínculo, es mucho menos grave que el duelo que tendrías que hacer si te embarcas en esta. O sea, si te mandas en esta de escribirle, aunque él no quiera nada serio, y además también un poco rebajar tus propias expectativas, porque tú no quieres eso. Entonces, claro. No tenemos que conformarnos con las del otro. Vamos, esta es la canción de Javi. Un pasacalle. Un pasacalle que diga, sí. ¿Qué diría? No. Sí, el pasacalle diría no te conformes. Bueno. Sí. Con lo que quiere el otro. Eres el peor amor que he conocido. Sí. Sos una genia, Ani. Estás en todo. Es que también otra cosa que me pasa, que también son como pensamientos que me quiero olvidar, que es como la típica que también pasa, que es como, bueno, ya está, no voy a volver a conocer a nadie. No. Estoy como re desanimada. No, mi vida, eso se llama FOBO. FOBO. ¿Viste como el FOMO? Que siempre FOBO. Hablamos del FOMO. Sí. El FOBO, allá, FOBO. El FOBO es Fear of Better Options. O sea, como miedo que haya a perderme de mejores de mejores opciones. Y a veces... Ay, ya, no lo he escuchado nunca. Claro, y ese miedo te hace hacer como... Tiene como dos pestañas. Una es que nunca te conformas con lo que tienes porque sientes que te estás perdiendo de la fuera, que siempre va a haber algo mejor. Y está la otra pestaña, que es... Con esta persona, decir, no, o sea, no va a haber más nada mejor. Como las pestañas de Novarecio. Claro, no va a haber nada mejor que esto, entonces me quedo con esto. No, sí va a haber. Tiene que haber alguien. Yo siempre lo decía antes, yo cuando terminé mi relación anterior a mi relación actual, cuando yo le decía a una amiga lo que yo quería, ella me decía, hija, estás perdiendo el tiempo porque es imposible. Ella me decía, es imposible. Me decía incluso, mi amiga, me decía, te equivocaste de país, porque no hay un argentino que haga todas esas cosas que tú quieres. Y yo le decía, sí hay, porque yo existo. Y si yo tengo esas ganas, no puedo ser la única en el mundo que tenga ganas de amar así. Entonces, totalmente. Las ganas que tienes tú de amar están por ahí en otro lugar, solo hay que tener paciencia. Ah, bueno, me encanta. Sí. Siento que se le rompió un poco más el corazón igual. Sí. Para, yo estoy para que dos, tres personas le tiren amor en vivo. A Belu. Y sí, tiremos una buena onda entre todos, porque si no, de acá no salimos más. Martes 13, chicos, nos tiramos todo abajo. Hay que amar más. Del tigre. No, el tigre no, porque justo nos están dando. 7 de la tarde, 19 minutos, 4775-6688. Cariño, por favor, claro, para nuestra amiga. Un poquito de amor para Belu, que siente que no Belu. Va a encontrar un buen amor. Lo va a encontrar. Con un amor total. No, pará, ¿y esto con qué lo estás hablando? ¿Estás hablando con una amiga? ¿Lo hablaste con tu familia? Sí. Lo hablé con amigas. ¿Y qué todo el mundo te dice, es un boludo. Y es como, no. O sea, no es esa la respuesta. No, a veces, o sea, sí se está perdiendo la oportunidad de estar contigo, sí. Pero de que sea un boludo, no, porque además te hablo claro y yo eso lo valoro mucho. No, sí, no. Hoy no sí, abunda gente que hable claro. ¿Y él, como en qué momentos, cuántos años tiene, cómo pensás que es la vida de él, en qué momento está, por qué pensás que tomó esta decisión? No, ni idea, la verdad. En ese sentido no tengo idea. Pero, con respecto a lo que llamé para decirles, todo el mundo me dijo, no le escribas el mismo consejo. Pero bueno, cada tanto se me vuelve a pasar por la mente. Cada tanto tengo ganas de escribir. Qué bueno, voy a llamarle al chico de la radio que ustedes me alegran. ¿Te metiste en las redes como a ver en qué anda? Por suerte no sube muchas cosas. Qué bueno. Menos mal. Mejor, sí, pero no lo borré. Ah. No, está bien. Óyeme, tenemos mensajes de los oyentes. ¿Quieres escuchar? Sí. A ver. Yo me quiero olvidar de la llamada de la chica que llamó recién, Belu. ¿Por qué? No fue respetuoso el pibe. Yo lo único que voy a decir es eso. No fue respetuoso, fue un cagón. Porque si no le gustabas, te podría haber dicho que no le gustabas. Y si efectivamente le gustabas, pero no se quiere comprometer, es un cagón que no se quiere comprometer. Y si no, saca la membresía a un gimnasio, anda a hacer tai bo, tai chi, pilates. Lo que se te cante el orto. Bueno. Pero no jugues con los sentimientos de la gente, maestro. ¡Cagón! Ay, ¿ves que sí hay hombres? ¿Ves que sí? ¿Ves que sí están ahí? Ay, pero yo justamente lo que no quería era que lo bardeen, bueno. No, que no lo están. Ella no quiere que lo bardeen, me parece perfecto. Vos ya dijiste que no quería que lo bardeen, son opiniones de la gente. Claro, no sean cagones. A ver, uno más. A ver, hola. No tires para atrás, ya avanzaste. Estás retrocediendo, en algún momento vas a llegar al mismo punto donde estás ahora. Si ya hiciste un duelo, seguí haciéndolo y terminalo. Vos podés ver el lugar de para adelante. Te paso mi número. Nah, mentira. Ay, no lo escuché. No te paso mi número. Te paso mi número. Bueno, dijo que básicamente no vayas para atrás, seguí haciendo el duelo, dar un punto final. Y porque si no vas a volver a este mismo punto otra vez. Ah, bueno. Está bien, me sirve. Ay, Dios. ¿Qué dice? Tira. Me siento el negro oro. Y se arma la mañana, se arma la tarde en Radio 16. Es verdad lo que dice Malena. Acá dice, ojo con la idealización, lo estás idealizando. Es verdad, eso también me lo dijeron. Como que no lo llegué a conocer mucho. O sea, tal cual. Solo conocí lo bueno. Claro. Exactamente. Por eso dices que no lo bardeamos, porque hay una idealización ahí en tu cabeza que un poco también al bardearlo te la estamos derrumbando a ti. O sea, no solo se la estamos haciendo a él, sino a tu idea en la cabeza. Así que, mi cielo, hay que cerrar esa. ¿Hay llamado, mensaje, hay algo? Escúchame una cosa, tenemos a Cintia del otro lado. A ver, hola, Cintia. Hola, chicos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Sin? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, te presentamos a Belu, que está ahí. Hola, Belu, ¿cómo estás? Bueno, más o menos ya sé cómo estás en realidad. Sí. Bajé la radio. Pero Belu, llamé para darte amorcito. A ver, oh. Vamos, arriba. Aparte, justo llamaste al programa con más amor de todas las radios. Es verdad, sí, Cintia, es verdad. Para la promo, ¿eh? La radio jamás. Es el programa con más amor de todas las radios. Hay que amar más. Sí. Ay, las sí, amo. Sí. Muy las bien. Amo. De acuerdo. Es así. ¿Te pasó alguna vez, Cintia, lo que le pasó a Belu? Mil veces me pasó, chicos. ¿Y cómo saliste de esa? Es difícil al principio, porque es verdad, cuando volvés a estar solo, es como que empezás a idealizar los buenos momentos. Pero también hay que acordarse de los malos. ¿Vieron la película esta, 500 días con ella? O ¡ay, terrible! ¡Qué película triste! Pero es triste, pero es real. Sí. Él la idealizaba y él no veía la parte en la que ella literalmente le decía las cosas. Y que literalmente le estaba dando únicamente lo que le sobra. Exacto. Lamentablemente hoy en día es demasiado común y uno que por ahí tiene un poco más de amor para dar, después siente que se queda vacío. Lo que tenés que hacer, Belu, en este momento es todo ese amor agarrarlo y dártelo a vos misma. Hermoso. Oh. Bueno, voy a intentar. Salir, apoyarte con tus amigas, sí. Gente que te quiere, gente que te trata bien. Y algún día te va a volver ese amor de alguna otra forma. A veces por ahí no es en el momento en que nosotros lo queremos, pero pasa. Y cuando pasa es mil veces mejor que un tarado que por tarado... hizo lo que hizo. No se pudió. Un aplauso para Cintia. No, impresionante, Cintia. La embajadora del amor. Si hoy en día tenemos algún cariño. Te llamamos. No, la embajadora del desamor. Chicos, en todo caso. Por algo aprendí todo esto. Claro, del amor propio, gorda. Muy bien. Sí, me encanta. Bien. Cintia. Pero amor propio. Pintate los labios de rojo, salí, sentite mil y en algún momento algo más va a aparecer. Es así. Bueno, hermosas, las queremos mucho a las dos. Chicos, los adoro. Belu, chicos, qué momento emotivo. No. Vos también. Chao, preciosas. Gracias por llamarnos. Vuelan palomas, mucha tela blanca. Es increíble este momento. Hay humo. Nos bañamos con Dab. Siento que es todo hermoso. Con Dab, suavecito, quedamos. No, es una cosa increíble. Hay que generar movimiento, querida sí, Belu. Que sea todo hermoso y todo lindo, por sí, favor. Sí, claro. Ya se fue, ¿eh? ¿Estaba hablando con nadie? Ya la despedimos a Belu. Me había olvidado. Ay, qué amor. Ay, amigos. Ay, arrancamos. Sí, obvio. Música. Bienvenidos, amigos. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Aquí estamos, amigos, es 7 de la tarde, 28 minutos, esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo, la de Le Piano un poco cargada, estoy viendo, está media roja, lo único que veo medio rojo a esta hora de la tarde. Lo demás, creo que está todo bastante bien. Bueno, la autopista, la 25 de mayo también, entre Parque Chacabuco, como siempre, y más o menos esto que será, estoy viendo Colombia y Boedo, más o menos por ahí. Y quilombo en Aeroparque, amigos. Tremendo lo que pasó hoy. Tuvo que ir la policía. Otra vez quilombo con Flybondi. Cancelaron en menos de 7 días más de 120 y pico de vuelos. Tuvo que ir la policía hoy porque la gente se empezó a sacar, claro. Bueno, un poco violenta. 22.000 personas afectadas en los últimos 7 días. Así que estaba medio complicado. Estaría claro. Bueno que alguien de Defensoría del Pueblo, alguien labure por la gente porque... Claro. No sé cuánta gente, no, 40.000 personas desde que arrancó el año. Y el perjuicio es importantísimo. No, son tus vacaciones, tal el momento cual. Donde más gente se mueve. Y no solamente son tus ahorros, sino la distribución de tu tiempo, que te vuelvan a dar permiso en el laburo. O sea, el perjuicio es enorme. A mí me molesta mucho cuando alguien dice, por ejemplo, ¿y por qué te sacas por ese aerolíneo? Y bueno, gordo, porque... Es la única opción que tenés. Exacto. Para ir a algún lugar, o lo sacaste con tu o la plata te alcanza que... lo que está ahí. Claro, si todo el mundo tuviese plata, elegiría otras cosas. Pero bueno, exacto, es lo que hay, así que bueno, esperemos que esté todo bien y que se solucione y que, bueno, le den una solución a la gente. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que encontré. Me vienen apareciendo en mi perfil de Instagram muchos posts de psicología que me llaman muchísimo la atención. Y encontré una psicóloga que se llama Brenda Benavides, psicología con B. Creo que es colombiana. Mira, que hace unos posts que me parecen fascinantes. Momento emotivo. No tan emotivo. Momento no emotivo. hizo un post que dice: cosas que te diría como psicóloga clínica si no tuviera miedo de herir tus sentimientos. Oh. Claro, ella dice, si no tengo miedo de herir tus sentimientos en consulta, capaz te diría que tus emociones son válidas, pero no todos los comportamientos que nacen de ellas lo son. Porque hoy, con validar lo que te sos pasa... Sos un inseguro de mierda. No. ¿Tipo así? Y no, no. En todo caso, en este caso sería un irresponsable. Okay, porque, ¿qué pasa? No, hay que validar las emociones. A mí no me des con vuelta, decímelo en la cara. Claro. Para eso te pago. Todas estas cosas de validar las emociones y que todo lo que te pasa está bien y porque te pasa y es irrefutable, a veces habilita que la gente diga, bueno, pero si esto me pasa, me pasa. Sí, te pasa la emoción, pero tu conducta no está bien. Después tengo uno a que ver, me parece espectacular, que un poco le aplica a Belu, que hablamos ahorita con ella. Si necesitas terapia de choque para no soltar a alguien, quizá el problema no es el vínculo, sino tu resistencia a dejarlo ir. Ok. O sea, el problema eres tú, directamente. Este es buenísimo. Algunas personas adultas en tu vida jamás van a asumir la responsabilidad del daño que causaron, porque hacerlo amenaza la historia que construyeron sobre sí mismas. Esto va para la gente que se pasa la vida esperando que los padres le pidan perdón, que los hermanos le pidan perdón, que el ex le pida perdón. No te van a pedir perdón, gorda, porque no van a asumir su responsabilidad, porque amenaza la historia que esta persona. Chicos, Rolón está de vacaciones, pero acá estamos como locos con Rolito. No, sí. No, Chorito Rolito. Chorrolón. Bueno, a mí me gustaría que abriéramos las líneas telefónicas 4775-6688 y que la gente nos cuente qué es lo más duro que les dijo el psicólogo. O sea, ¿qué es lo más fuerte que te dijo tu terapeuta? Y dijiste, bueno, no sé si puedo volver la sesión que viene. No porque me haya dicho algo malo, sino porque fue muy duro lo que me dijo. Cuando me dice el precio es como lo más, el momento más duro. Ese es el más duro. Es una cagada porque no tiene tres cuotas sin interés, no te acepta la 365, nada. Ay, claro, es el momento más duro. ¿Quién tiene el psicólogo más franco? Con la Pinto. Claro, el psicólogo más directo de todos. Es tremendo, ¿eh? Yo debería volver al psicólogo, dejé un poquito... Porque no puedo estar en todo. Y sí, no, a veces. No me da el bueno, sentido. Estamos tratando de entrenar con la caminadora esa que te compraste o el psicólogo. Bueno, ¿qué es lo peor que te dijo el psicólogo alguna vez? Lo más duro, lo más fuerte. Exacto. ¿Abrirán el corazón? Yo creo que nuestros oyentes van a abrir el corazón. Tampoco, no digas el nombre, cámbiate el nombre. No pasa nada. Decite de última, ponete el nombre Luciano Castro. No. Porque, hola, soy Luciano. Oye, Castro. Ah, mira, acá tenemos a Malena. Hola, Noel. Malena. Hola, voy a dar mi testimonio. Hola, Malena, reina. Hola. Un aplauso a nuestra productora. En vivo. En vivo. Hola, Malena. ¿Cómo va? Muy bien, Malena. Me sentí interpelada. Ah, ¿sí? Vos. Sí. No fue una cosa dura de asumir tu responsabilidad, estás haciendo cualquiera que te pasa, sino la primera sesión que tuve con mi psicóloga, que mantuve una terapia larga con ella, me dijo, yo te voy a tener que llevar al infierno para que vos aprendas a salir. ¿Qué? O sea, cuando yo le conté las cosas que me dolían, es tipo, vos tenés que, vamos a ir a lugares muy dolorosos. El infierno es Córdoba entre claro. Facultad, no, entre el Hospital de Clínica y Estado sí, de Israel. Eso Córdoba es el infierno. Y Gallo. Sí. ¿Llegaron ahí? Ahí me llevaron a la Facultad de Medicina. Este sí, cuando agarrás Córdoba, suena esta música. ¡Ah! Le pierde también. Para, y entonces. No, pero le dije, o sea, te voy a tener que llevar ahí para que tú aprendas a salir. Yo tuve la primera sesión donde le contás un poco quién sos, por qué estás yendo, cuáles son tus dolencias, qué está pasando. Y después de ver sus expresiones de. Fue eso, bueno, mirá, si vos estás dispuesta a hacer esta terapia, vamos a tener que ir a un lugar muy doloroso para que vos aprendas a salir de ahí. Los próximos 3 meses van a ser durísimos. Y yo aún así me quedé. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Yo estoy curada. Yo salí. Muy bien. Yo me sumergí en las 7 bailas del infierno y salí. Pero sí, es como dejar las migajas, tipo Hansel y Gretel. Tenés que marcar el camino hacia el lugar triste para volver a salir cuando te vuelva a pasar. Ella ¡ay, está tremendo, curada. Malena! Por eso. Yo soy hija de psicólogos. ¡Hansel y Gretel! ¡Tremendo! Ella está sana mentalmente. Estoy curada. Estuvo en el infierno. Y logró salir. Pero ahora es una persona feliz. Está en Urbana Play. Hermoso. Amigos, 4775-6688 y 1168-61-1043. Quiero saber qué es lo más fuerte que te dijo tu psicólogo o tu psicóloga. Say goodbye. Hizo un tono más. Modula, ¿viste? Un día lo tenemos que llamar, no me acuerdo ahora el nombre del locutor, siempre me pasa lo mismo, que fue profesor mío también en Éter, el locutor de Éter, que es la voz de Telefe. Sí. ¿Lo podemos invitar un día? ¿Cómo claro. No me sale el nombre, que lo quiero tanto. ¡Colombo! ¡Colombo! Eduardo Colombo. Llamémoslo un día, sería, te juro, hay que hacerle un. No, le tenemos que hacer un homenaje a Eduardo Colombo. Es la voz de Telefe. Claro. De la historia de la vida de los argentinos. Totalmente. Claro. Los Sims, ¿entendés? De todo. R Emergencia. Bueno. Hola, Dayana. Oh, septiembre. Hola, en Telefe. Que me pone esta música y me distraigo. ¿Qué haces, Dayana? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, emoción? Preciosa. Ay, qué emoción escucharla hablar con ustedes. Más linda. Ya estamos. ¿Cómo andas, mi vida? Mira, primero, muy bien. Los quiero mucho para que sumen ahí. Muy bien. Quiero. Anotado. Bien. Y escuché la consigna y enseguida escribí. Y dijiste, ¿sabes qué? Voy a llamar. Ok, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo peor que te dijo el psicólogo? No, creo que fue recontra piola lo que me dijo. O sea, yo, por un lado, tengo mi terapeuta individual hace como 3 años, pero el año pasado, con una persona con la que yo tenía un vínculo, fuimos a hacer terapia de pareja. Ok. Ok, tuvimos 3 encuentros, después del tercer encuentro terminó todo mal. Y como yo se ve que me fui muy mal del tercer encuentro, la psicóloga que nos atendía como vínculo me ofreció poder volver a hablar con ella de forma individual. Okay. O sea, no en pareja, sino de forma individual. Como para cerrar, de hablar después del quilombo un poquitito. Claro. A ver. Sí. Entonces agarré y me dice, bueno, voy a acepto, porque aparte lo necesitaba. Y le digo, bueno, y en un momento estábamos charlando y me dice, mira, Diana, me dijo, voy a ser sincera, si vos fueras mi amiga, te iría a salir de ahí. O sea, fue como decir, wow, lo que no me dijo mi psicóloga personal durante 3 años, esta psicóloga de pareja, de vínculo de pareja, en 3 sesiones me lo dijo. Lo que pasa y es que ella había visto al otro lado de la historia también, y te dijo, salí de acá, gorda. Claro, o sea, claro. De hecho, me dijo, mira, si te llamo a vos, solamente a vos, me dice, es porque sé que vos lo vas a trabajar. claro. La otra persona no. Uf. Y fue como muy esclarecedor. ¿Y es la, como... la guita que gastaste con la otra, que en tres veces esta? No, la adoro a Romina. Se compró la adoro, con tus quilombos se compró un departamento. Yo, de igual, yo igual creo que una persona que tiene los dos lados de la historia, también hay, es una opinión que desde tu lugar... es más válida porque conoce los dos lados de la historia. Claro. El tuyo, claro, y el de tu expareja, claro. Pero boludo. Pero aparte, yo digo, más allá de lo verbal, de lo que dijimos, es también lo no verbal, o sea, desde lo postural, desde lo gestual, la otra persona dijo y dijo mucho. Que a claro. mí, hasta a mí, después de 6 años de vínculo, a mí también me sorprendió lo que encontré en ese espacio. Qué loco que debe ser ir con, tener terapia de pareja. Yo creo que debe ser tan extraño, porque ¿te animás a hablar realmente delante de un un tercero? Yo he visto gente que le ha funcionado muy bien, ¿eh? ¿Mm? No, es súper esclarecedor. O sea, yo cuando decidimos hacer este espacio de terapia, me encontré con una persona totalmente desconocida. Claro. Ah, mirá vos. Totalmente desconocida. Viste ahí, esto, todo esto, ¿dónde estaba? Bueno, genial que pudiste salir, genial que le dieron ahí un final, tu psicóloga, le mandamos un beso gigante a las 12, claro. A la que te sacó, sí, sí. A la que se compró el departamento, sí. Y a la de las 3 veces. Y a la otra. Claro, pero fue como un baldazo feo lo que me dijo, pero me pareció súper brillante. Si fueras mi amiga, yo te digo, salí de ahí. Ahora. Pues, espectacular, mi vida, y saliste de ahí en ese momento. Fue como que lo que necesitaba que me dijeran. El puntapié. Un cachetazo. Sí. Espectacular. Sí, y a veces, bueno, y a veces son cosas como simples, pero que en el momento justo te ayudan como a destrabarte. Ay, sí. Bueno, así bueno, que mi amor, nada, me encantó. Eso. Gracias, chicos. Gracias por llamarnos. Te queremos. Eso, mi Dale, niña. Una divina. 1168611043-4775-6688. ¿Qué fue lo más fuerte que te dijo tu terapeuta? Tu terapeuta. Tu terapeuta. ¿Por qué hablo rápido? No me da el cerebro. ¿Qué quieres que te diga? Tranquilo. Tu terapeuta. Vamos, bueno, chicos, pasito. ¿Cómo andan? Bueno, a mí una vez, no me acuerdo porque fue hace mucho, tuve varias psicólogas a lo largo de la vida y una me dijo, dejá de hacerte la paja mental. Hermoso. Basta. ¿Y qué significa? Hay un montón de cosas. La fantasía, mucha fantasía. Muy fantasioso, muy. Claro, muy... y mucha idealización y mucha paja. Yeah. Sí, sí, sí. Está bien. A mí hay una que ya la he contado varias veces, pero es una frase que me marcó para siempre y que hoy en día me sigue sirviendo para hacer lo que hago. Sí. A ver cómo suena. Mi coach, cuando yo empecé con a enfrentar mi música, a decir, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. Ella me dijo, ¿es tan frágil tu ego como para no soportar atravesar una primera canción? Ah, te la dejó de tu lado la pelota. Claro, me dijo, todo tu problema es el ego. No te atreves a cantar porque tienes el ego tan frágil de que no vas a soportar la crítica a tu primera canción. Yo lo tengo en mi nombre, Diego, no sé qué hacer. Ay. Te juro, le digo a mis viejos, ¿qué hicieron? Pero capaz no es frágil, el mío era frágil. Más o menos. Lo he tratado de fortalecer. Ah, mirá vos. Pero sí, fue como que para mí fue muy revelador. Fue como, ¿sabes qué? Sí, para llegar a mi mejor canción tengo que atravesar la primera. Está muy bien. No me la vi venir. Ahí está. Y con esta canción cayó Maduro. No, no, sí, ¿qué? No. Entraba no. con el helicóptero. ¡Tra, Maduro! ¡No me la vi venir! Te la veía venir, para mí estaba todo medio arreglado. Más o menos. 1168611043. A ver, hola. Maduro que me dijo mi psicóloga cuando tenía 38. Ahora tengo un poquito más. Fue, ¿no será que vos preferís ser una mantenida a salir de esa relación? Dolor. Esta me parece, bueno, pero acá necesito el doble clic, llamame. Contanos todo. Mantenida, llamanos. Sepa qué pasó, claro que, o no. O no, o sigue. No lo sabemos. Para mí cortó, para mí cortó. Uy, necesitamos saber. Está muy bien. Che, siempre he dicho que mi cabeza. Sí. Luchan dos mujeres. ¿Cómo que luchan dos mujeres? Luchan dos mujeres. Por eso a veces te duele la cabeza. Sí. Una que quiere ser emprendedora, dueña de su destino, laburante. Y otra que quiere ser mantenida por su marido. A mí también. Yo una gana de ser mantenido no me sale. ¿Ellas dos pelean? No, es tremendo. ¿Qué lo parió? No, las mías no se pelean, se hacen mimos. Como se hacen mimitos, no se abrazan. No tienen ganas. Che, estoy a full con la novela de los carpinchos en Nordelta. ¿Sí? Si hay algún carpincho que nos está escuchando y quiere salir al aire, 47756688 y también una señora o un señor de Nordelta sería ideal. ¿Qué es lo que pasa? Queremos. Dicen que hay jabalíes ahora. Ahora, claro, en la temporada 2 hay jabalíes. Y hay zorritos también. Sí. Hay de todo. ¿Pero no vieron unos que jugaban con los perritos, los carpinchos? Sí, porque los zorritos se los comen a los perritos. No, los zorritos no. El zorrito es muy de comer el canichetoy. Sí, pero el carpincho jugaba con el canichetoy. Ah, sí, qué tierno. Me gusta porque son como. La zorrita, tu hermano. 11-68. La zorrita se lo come el de seguridad. No. 11-6861-1043. A ver, está Nati en línea. Hola, Nati. Hola, Nati. Hola. Bienvenida, Nati. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, ¿ustedes? Todo chévere, mi cielo. Con ganas de escuchar. Vos de buena mina. Sí. Sí. ¿En serio? Sí. Bien. Y si te, si te sorprendés tanto es porque no. Quizás no, ¿eh? No, la soy. ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo más fuerte que te dijo tu terapeuta? Que soy una persona aburrida. Feo, ¿no? Feísimo. Horrible que te diga eso. ¿Cómo te va a decir eso? Tiene un contexto. A ver. Porque empecé a ir, es más, sigo yendo, mañana voy. Por problemas de ansiedad, de todo, de la vida. Y lo que te lleva a la ansiedad es querer controlar todo. Uh-huh. Situaciones, personas, vínculos, todo querés controlar. Y un día me dijo, lo que pasa es que querer controlar todo te hace ser una persona predecible. Y ser predecible es ser una persona aburrida. ¡Ay! Me mató. ¡Ay, me parece durísimo! Claro, no te dijo directamente, eres aburrida. Claro. Claro. Pero sí. Y más o menos, si suma, le da eso. Claro. Sí. Pero igual le di la razón y me pareció que tenía razón. Que sí, es un o sea, no te estoy diciendo yo aburrida. Porque yo me siento muy identificado contigo. Contigo, bueno, me gusta porque contigo. Me siento muy identificada contigo. Sí. Porque yo no lo puedo mantener. Tener el control de todo. Y sí. Malena dice por acá. Dice, básicamente ¿no te creas tan importante? No sé. Claro, en realidad no sé si tan importante, pero como que la chispa de la vida está por ahí en no controlar todo. Claro, ¿no? Lo eso. Que él siempre me dice es, vos no podés controlar lo que está fuera de tus manos. Permitir que la vida te sorprenda un poquito. Claro, y yo también sorprender la vida, ¿no? Claro. A las personas, porque si no, claro. Todo lo cuidado, lo perfecto, lo que tiene que salir de una manera. Claro. Claro. A mí algo se me iba de mi control y ataca ansiedad. Sí, en realidad es terapeuta, psiquiatra y psicólogo cognitivo-conductual. Medicación, todo, pero a mí algo que se iba de mi línea y ya era ataque de ansiedad. Uy, pobrecita. Claro, un montón. No. ¿Y ahora cómo estás? Perfecta, genial. ¿Y qué improvisando con la vida? ¿Son menos aburrida? Nunca fui aburrida. ¡Nunca fui aburrida! Solo quería controlar todo, era controladora. No, aburrida. Era controlada, tenía ansiedad. ¡Claro! ¿Estás un poco menos ansiosa, amor? Sí, mucho mejor. A ver, la medicación, obviamente, bien recetada, todo. Y terapia, la verdad que no, re bien. O sea, en todos los aspectos, de vínculo, de pareja, familia, amigos, laboral, crecí mucho laboralmente, claro. Gracias a que me ayudó mucho con la ansiedad, sí. Qué maravilla eso. Espectacular. Maravilloso. No, un abrazo de la Rúa. Le mandamos un saludo gigante. Nati, te queremos, nos alegra mucho que estés bien. Sí, en serio. Y divirtiéndote. Y lo queremos a mi psiquiatra, que me dijo eso feo, pero es un genio y lo adoro. Yo está le digo, perfecto. Sos un hijo de... pero te quiero. Haces bien. Está bien. Pero te quiero igual. Oh, qué lindo cuando sentís que te hace bien la terapia y todo eso. Beso, Nati. Bueno, besitos para chao, ustedes. Chao, mi cielo. Beso. Hoy, tiene que ver, no tiene que ver, pero todo tiene que ver. 13 de enero, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se conmemora este día, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ya no le creemos más nada, pero en este caso sí. Se trata de un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Así claro. que, bueno, ahí estamos. 300 millones de personas en todo el mundo, Día de la Depresión, a pedir ayuda, amigos. A pedir ayuda de la manera que puedan y nada. Y a tomar en serio la salud mental, o sea, a tomar en serio el bienestar. Es muy difícil también, la persona que está deprimida, que cuando te dicen, a ver un poquito, que esto. No, por eso decía, difícil. Tomar en serio, lo decía tomar en serio, lo decía para el entorno. Claro. Porque muchas veces el entorno te dice, bueno, como en Venezuela, él échale mente. En Venezuela tenés que echarle mente a todo. Bueno, échale mente y se te quita, ¿entendés? Como si tú... Ponerle un poco de cabeza. Claro, ponerle un poco de onda y a veces no alcanza. También a veces es una cuestión química. Por eso, a veces no alcanza con ponerle onda a las cosas. O sea, a veces pasan situaciones un poco más profundas, así que nosotros en todos los espacios que podemos... Pero siempre se puede salir. Incentivamos que la gente atienda su salud mental. Siempre se puede salir. Bueno, atendemos el teléfono. Hola, Melanie. Hola. ¿Qué haces? Hola, Mel. Hola. Pocos hombres. ¿Cómo estás, mi amor? Ninguno. Todo bien, re contenta, porque no veía la hora que empieza el programa, chicos. ¡Qué bueno! Era en la tarde y es como, digo, ay, ¿cuándo arranca? Re manija. ¿Cuándo ¿no? arranca? Bueno. ¡Me encanta! Otro para la promo, no lo puedo creer. Es hermoso esto. ¿Qué pasó, Melanie? Bueno, les cuento. Yo arranqué terapia ya hace unos años largos, pero en su momento yo arranqué en un momento como muy complicado de mi vida. Mi viejo ya tenía un accidente, estaba saliendo con uno de estos especímenes que andan de oye guapa, ¿viste? ¿Qué es eso? Como Luciano Castro, que dijo, oye, guapa. Sí. Ah, ok. Una. O sea, el tipo salía conmigo y con otra mina al mismo tiempo. Bueno, pardo. Ok. Total. Entonces yo empiezo a hacer terapia, logro separarme, logro manejar la situación mejor de mi familia, qué sé yo, y yo estaba como empoderada, tipo. En un año lo resolví con terapia y dije, me doy el alta, ¿vieron? Sí. Bueno, voy, tengo una sesión, un año y medio ya, y digo, ahora sigo lo a... charlamos todo, y la mina me tira, bueno, recién ahora estoy viendo un avance. ¿Y tú? A todo esto la mina yo... Sí. ¿Y qué le dijiste? No, yo me quedé totalmente choqueada porque dije, un año y medio de terapia, yo ya estaba, chicos, con el alta, yo ya era rolón, ¿no? Claro. Tú estabas lista para dejarla ese mismo día y ella te dice, recién acabas de subir un escalón. Recién un año y medio después de tener terapia, después de que, imagino, la terapia es costosa, pero era como, bueno, hago el esfuerzo porque es como ustedes dicen, el tema de la salud mental y todo. Digo, recién ahora tengo un avance, me sentí como bastante frustrada porque digo... ¡Ay, claro! Óyeme, ¿y no tuviste oportunidad de decírselo como, ey, como que un avance, si yo me siento bárbara? Sí, no, igual, obviamente, después uno va abriendo más puertas, es como hablaba también una de las chicas que llamó, que era, bueno, empezás a abrir más puertas y te empezás a encontrar con más cosas. Ella, claro. Mi, mi psicóloga, que aún sigo y la amamos, le mandamos un beso a Beatriz. digo, uno ahí fue como que abrió una puerta para empezar como a trabajar un montón de cosas, pero para mí fue un año y medio muy intenso. Claro. Y aprendí que cuando este ex te dice que va a arrancar terapia para que mejoren las cosas, es mentira, chicos, tienen que esperar un año y medio mínimo y no cambia el toque. Muchos tiempos, bueno, claro. Se nos pasa la vida. Y la plata. No, bueno, pero ella lo que dice es como, bueno, voy a hacer un par de sesiones de terapia y arreglamos la relación. No se arregla. Ni cuando viste que ese tipo de cosas son como la gente que, bueno, compremos este perrito. Arreglemos nuestra relación, adoptemos un perro, tengamos un hijo. No. No. No, la verdad no. La cantidad de parejas, no sé qué opinás vos, Melanie, pero digo, para mí, cuando tienen un perrito, un hijo, lo que sea... O se casan y la cosa viene mal, duran un año. Sí. Son 12 meses. Tal cual, son 12 meses de bonus track. De bonus track y después cortan. Y se acaba. Y sí, ahí está. Melanie, te mandamos un beso gigante. Ay, chicos, les mando otro enorme. Y bueno, sobre todo a toda la gente que está pensando arrancar terapia, arranquen, pero tengan mucha paciencia. Eso hágale. Perfecto. Que así sea. Beso gigante. Ah, Dios mío, le agrego un dato, amigos, nada que ver, pero bueno, tiene que ver con el tránsito en la calle, autopista 25 de mayo, altura kilómetro 2, sentido provincia, un accidente múltiple, no requieren la intervención del SAME, está trabajando todo el personal de la autopista con reducción de un carril y banquina, así que ojo con eso, era por eso que estaba trabado hace un rato la 25 de mayo. Ok, perfecto. Amigos, paciencia, 7 de la tarde, 51 minutos, esto es Olvídate. De todo. Todo. Olvídate de todo, en modo... Volviendo a casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Y bien, amigos, recibimos a nuestro queridísimo José Bianco. Hola, José, querido, ¿cómo andas? José. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo muy están bien disfrutando de este alivio, un poquito de aire fresco? Hoy el día amaneció con una amague que casi llueve, otro a la tarde, y al final lo que llegó fue aire un poquito más fresco. Ahora estamos en 27.4, hay lugares más calientes de la Argentina. Pero recién miraba algo que le gusta hacer mucho a Diego, que es mirar el mínimo y el máximo. A ver. Si querés, el mínimo de temperatura es la Quiaca. ¿Cuánto? Interesante. Jujuy, el norte. Claro, y al lado de San Ramón de la Nueva Orán, la provincia vecina, que este es Salta, pero en zonas bajas de Salta, 36 es la máxima. Así que provincias vecinas, uno tiene la máxima y otro tiene la mínima actual del país. Y esto tiene que ver con que uno está muy alto y el otro está bajo, con entrada de aire húmedo desde el norte, y eso hace la diferencia. Así que con ese dato llamativo, acá estamos en calma, tranquilos, el día después de la crecida del mar, ¿no? Que generó la noticia que ayer comentábamos. Ahora mucho más tranquilo. Sí, tener que ir a la costa tranquilo. Eso es algo que es raro que suceda. Difícilmente se vuelve a repetir en el corto plazo. Así que tranquilo, vayan a la playa, no dejen de ir. Como siempre les decimos, repito, es algo anómalo, algo raro, atípico. Claro. ¿Qué fue? Para explicarle a la gente que está sumándose hoy, fue como una cuestión de cambio de presión cerca de la orilla, en el medio del mar. Y imagínense. Eso, En lugar de una piedra que cae al agua y genera una onda, en lugar de caer una piedra, se generó un lugar donde el aire pesaba menos y el mar se levantó un poquitito. Unos centímetros, 5 centímetros. Pero eso, después yendo en coincidencia, el mar y la atmósfera se fueron amplificando, esos 5 centímetros hasta que en un momento, imagínate picar una pelota, ¿viste? Que vos le das siempre la misma fuerza, pero la pelota cada vez pica más alto si vos le das la fuerza en el momento adecuado. Eso se llama entrar en resonancia. Que también, por ejemplo, podemos pensar en amacar a alguien cuando vuelve la hamaca, y si le das el toque justo, claro, vos podés hacer que, si se lo das en el momento indicado, la coincidencia se da, la hamaca cada vez vaya y vuelva más lejos, más alto. Entonces ese fenómeno se dio una especie de resonancia, se amplificó esa onda de 5 centímetros y llegó a ser de casi un metro, avanzando sobre el mar, generando eso, un aumento del nivel de la marea, generando olas además que ya estaban en el mar, pero que se superpuso a ese aumento de casi un metro, así que tuviste una crecida repentina, que en algunos lugares donde el mar era un poco lo que hablamos ayer, donde el mar es acorralado, como por ejemplo en esa laguna de Mar Chiquita, que es una especie de bahía que se da, donde el agua del mar puede entrar, ahí se acumuló, y por esa particularidad de la costa tuvo un crecimiento un poquito más importante. Y ahí claro, fue en un minuto, fue un montón, un metro. Claro. O sea, te agarra el tema que también había mucha gente ayer en la playa, 37 grados. Muchísimo. 12 de enero, que 30 y pico de esos grados. En enero no solemos tener estas temperaturas en la playa. Claro. Estaba todo el mundo en el agua. No, de hecho, recién me pasaban, voy a intentar pasárselos ahora a ver si les interesa, y si no lo vemos mañana, pero le paso el control, porque en el programa en vivo de Matías Ale captaron todo el momento. Ah, estaban haciendo un móvil y se vio todo. Increíble, porque por un lado da claramente la idea de que no fueron 5 metros, ni 3, ni 6. Sino que creció la gente lo describía, Carna, que estaba en el agua, dijo, creció la marea. Y es que eso es lo que realmente sucedió. Que de hecho la marea ese día variaba casi medio metro. Esta vez creció 80 centímetros, un poquito más que lo que el mar va y vuelve en 6 horas. Claro. En 6 horas lo hizo en 2 minutos. Las olas no es que se generaron en el frente frío y en la atmósfera, sino que las olas ya estaban, pero lo que aumentó fue el nivel del mar. Okay. Y eso hace que avance el agua para la costa. Entonces, sí, escuché a alguien ahí saludando. Hola, ¿qué tal? Te dicen hola. Te saludan, ¿no? La gente te saluda. ¿Qué pasa en cuanto a lo meteorológico acá, si no la hago tan larga? Bueno, se vienen días de inestabilidad. Hoy todavía, atrás mío, tengo un frente de frío que de hecho va hasta las zonas costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que difícilmente genere lo que generó ayer, claro está, así que calma. Y veremos si acá genera o no algo de inestabilidad en las próximas horas. Yo casi que desestimaría las lluvias, pero todavía no lo podemos hacer. Perfecto. Hasta las 9, 10 de la noche. Y mañana entonces quedamos de cara a condiciones de buen tiempo,

trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. Verano, momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach, un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar, gastronomía. Bruni Fan, un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach, punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Urbana Play 104.3. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. UrbanaPlayFM.com. Sentí algo que nunca sentiste. Sentí algo que nunca sentiste. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Dale. ¡Ey! 8 de la noche, 4 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos, amigos. Acá estamos, amiguitos. Como siempre, ponés la radio. Acá vamos a estar. Sí, nosotros. Siempre. A esta hora vamos a estar siempre. Siempre. De lunes a viernes, 7 a 10, olvídate de todo. 19 a 22, salvo que vendan el espacio y aparezca otro programa. Y el, pero bueno, de ahí viene nuestro sueldo, así que felices así siempre, que amigos. Y agradecidos. Sí, aparte tenemos un día libre. Hermoso. Que vuelva a suceder. Que vuelva a suceder. No, bueno. Una de cada tanto. Por mí. Claro, una de cada tanto. Amigos, ahora vamos a jugar al Multipista. Claro que sí, quiero que se anoten ya. 4775-6688 es un juego maravilloso donde Dieguito Poggi va a separar las canciones en stems. ¿Qué son los stems, Dieguito? ¿Qué son los stems? Son pistas. Sí, claro, es una canción está dividida, por ejemplo, en la batería, en la melodía y después en la voz. Se puede separar en un montón de otras cosas más. Pero, ¿arrancamos? Estoy lista. A ver si llega Wallo. Arrancamos con la primera. Arranca la batería como muy abajo. A ver, tienen que adivinar. Salen al aire 4775-6688 y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, no dame la una pista, pues. No la va a adivinar nada. No. Dame una pista. No, nadie la adivina. Ay, creo que sé cuál es. Nadie la adivina. Creo nadie. Que sé cuál es. ¿Dame otra pista? No, un bueno. Un poquito. A ver. Que me ha robado. No, es 4775-6688. Llame fácil. Ya. 4775-6688. Muy bien. Flaca. No es flaca. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Pero va. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente. Tranqui, escuchándolos. Me encanta, mi vida. Un abrazo al Conejo Martelli que está escuchando y se va, vamos al Multipista. La gente le encanta este juego. Este es un juegazo. Bueno, tenés que adivinar, si no pedí pista, amigo, ¿de qué canción se trata? A ver. Dale, ahí está sonando. ¿Pista puede ser? Bueno, sí. Vamos con la melodía. No sé cómo se llama, pero... Tarareala, algo. ¿Vas a arriesgar tan rápido? Puedes pedir otra pista, ¿eh? No, sí, yo no sé igual. A ver. ¿Y de dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Sí! ¡Muy bien! Hoy, ¿cómo es él? ¿Pero de quién es? De José Luis Perales. ¿En qué lugar se enamoró de ti? A ver, déjamelo a capela. es? ¿Qué sé yo? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un chismoso, Perales. Pregúntale. ¿Sabes a quién le escribió esta canción? ¿A José quién? Perales. Porque a su hija. Ha robado un trozo de mi vida. A su hija. Que me rompió mi casa. Que me ha robado todo. Que me ha robado todo. Oh. A su hija que se enamoró y se iba de la casa. Se iba de la casa con este nuevo amor. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Hermosa historia. Buena data. Sí. Vamos con la segunda, amigo. Tú puedes. Dale. A ver. Pide pista. Sí, pista, por favor. El tema de Ricardo Ford. Pero, ¿qué? Rumba, sí, sí. Rumba, sí, espérate. Rumba, a ver, a la pelea. Es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Dice, mamá, mamá, cortaste toda la luz. Mami got an ass like a donkey with a monkey look. ¿Qué le pasa a Pitbull? Hasta ahí llegamos. Vamos con otra. Dos respuestas correctas tiene Alejandro por el momento. Bueno. Muy bien, vamos con... A ver, vamos con otra. Acuérdense, es fácil, amigos, tienen que decir el nombre o algo, lo que sea, para que nos demos cuenta. Pídele pista. Pista. De Maroon 5. ¿Qué? Shaka. Ya sí. No me sé mal, pero la respuesta es correcta. Muy bien. Ay. Right here. Me dijo creer que ese video, que aparece el videoclip, que sea verdad, que en realidad el chabón aparezca cuando se están casando. No, buenísimo. Le contamos a la gente, es un videoclip en el que supuestamente ellos agarran un auto y van cayendo como a bodas. Y se corre un telón y van cantando en diferentes casamientos. Qué sorpresa en las bodas. Estaría re bueno que sea verdad. Sí, para yo mí creo que es verdad, ¿eh? No. ¿Vos decís? Alguien tiene que saber, porque después le tenés que hacer firmar todo obvio, el disclaimer. Pero hay unos en donde la novia está demasiado sorprendida. Yo creo que sabían todos menos ella. Ah, muy buena. Sí, puede ser. Sí. Bueno, vamos pues, con la que sigue. Ay, Dios mío, vamos con la que viene, amiguito. Dos respuestas correctas por el momento. ¡Tres! ¡A la mierda! Alejandro lleva tres respuestas correctas. Parió. Se enojaba. Muy bueno. No, me enojé, me sorprendí. Ahí. Ahí. Uy, me hizo acordar a una. Pídele pista, Ale. Sí, pista. Upa, pídele una pista más. Sí, por favor. Oh. No escuché. Y bueno. ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Ah, ya! ¿Qué? No. Me hizo acordar a una, nada que ver. No te quiero distraer, pero decilo, a ver, dale. No, es que todavía no la saco. ¡Ay! ¡Cinco! ¡No! No ponga gol. 5, 4, un poquito más. 3, un poquito más. 2, 1. Y no hay voz acá. La levanté y no ponga. Claro, por eso. 3, 2, 1, 0. Te puedo creer. Alejandro, igualmente tienes 3 aciertos, ¿eh? Si nadie te supera, vas a ser el ganador. Te mando un beso inmenso, Ale. Un beso. ¿Te fue? ¿Sabes a quién me hizo acordar esta canción? Escucha. Sentado aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Ay, qué sí, tema, bueno, pero no es esa. No, una gana escuchar esta canción entera. Me voy a hacer el boludo, la voy a dejar de fondo. ¿Qué hablamos de...? ¿Con quién hablamos? Con María. Hola, María. Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Yo solo quiero la playa de hierba. ¿Qué haces, María? ¿Qué quieres, María? Es la primera vez que llamo a la radio. Estoy recontra nerviosa. No, mi cielo. Los escuchas un montón. Me hacen una compañía bárbara a la tarde. Y nada, siempre digo, voy a anotar el teléfono y nunca llego. Y bueno, hoy lo pude anotar. Eso que lo digo cada dos minutos. Muy bien, mi cielo. Hoy lo lograste y estás aquí. Muy rápido, no llego. Bueno, la próxima vez lo voy a decir mucho más lento. Claro. Si querés jugar como María, cuatro. Hoy lo dijiste lento y lo pude anotar. Muy bien. Espectacular, María. 4775-6688, María. Escúchame, María. María, vamos a jugar, ¿ok? Para que viene. Sube. Ahí viene, María. Para, a divertirse, por María. Yo solo quiero el mar. Este era un tema del verano. Para mí no hay más temas. Necesito que hablemos de los temas del verano. Ahora, en un ratito lo hacemos. En un rato lo hablamos. Sí. Ay, Dios, sí. María, vamos con tu primer multipista. Vamos con una canción separada en pistas. Le puedes ir pidiendo nuevas a Dieguito. Para adivinar la canción, ¿la puedes cantar, tararear o decirnos quién la canta? Dale, arrancamos. Vamos a ver qué onda. Todo tuyo. Pista. Bueno, vamos con la pista, agregamos un poquito de melodía. ¿Marcelo Moreno? Ay, porque apareció un charango. Pará, no arriesgue todavía, no María. No escuchamos nada, vale. Pide otra pista. ¿Otra pista? Dale. La Sole, es La Sole. Por el Bahiano, es algo así. La respuesta es correcta, Sole. Podría haber sido tranquilamente. Claro. Es que apareció el charango, ¿entendés? Y digo, Marcela Morelo. No, uy, que Marcela Morelo tiene unos temardos, amigos. Sí, tiene que venir. Sabés que me vuelvo loco con Marcela Morelo. María tiene una primera respuesta correcta. Vamos por la segunda, María. ¿Vamos, ¿vale? ¿Vamos con la que viene? Sí. A ver, ¿qué podemos poner? ¿Elijo o lo que caiga, lo que sea? Caiga lo que caiga. ¿Que caiga lo que sea? Una fácil. Bueno, esperá. Bueno, vamos a ver qué onda. Tres. Dos. Uno, multipista. Uno, y vamos a ver qué viene con el multipista. A ver. Jugá vos del otro lado también. 4775-6688. Juga como María. A ver. ¿Está escuchando, María? ¿Está escuchando? ¿Está acá? Otra pista. Bueno. No. Un poquito más. Bueno, a ver. ¡Ay! ¿Qué? Ya sé cuál es. Bruce Springsteen. ¿Quién? Bruce Springsteen. Ay. La respuesta es incorrecta, María. Oh, te ayudamos en dos. Era Bryan Adams haciendo Summer of 69. Ay. Qué cagada. Te queremos, María. María, te queremos. Dale, vuelvo a llamar, ¿eh? Bueno, cambiate el nombre. Cuando quieras vuelves a llamar, reina. Dale. Chao, amor. Beso. Que se cambie el nombre porque sabemos, María, que María. Estamos en café. ¿Qué pasa con María, Luisito? No te escuché. ¿Qué dijiste? En algún momento, María, si querés, tomamos un café. Más, le invito a tomar algo. Pero yo no te puedo creer. ¿Vamos con la que viene? Sí, vamos a jugar con Héctor. Hola, Héctor. A ver. Hola. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú? Desde el baño, Héctor, nos está llamando, no tenés cara. ¿Cómo? ¿Dónde estás, gordo? Estoy recibiendo un paquete de Mercado Libre. ¿De Mercado Libre? Estás recibiendo un paquete, muy bien. ¿Qué, estás perfecto en el hall de tu casa? No, estoy en un primer piso y quería bajar a buscar el paquetito. Muy bien. Bueno, perfecto. Nos encantaría vivir ese momento. Ojo, si decís el DNI que te lo vamos a escuchar todos. Claro. Arrancamos, amigo. Arrancamos con la canción. A ver si la adivinás. Vamos. Pedí pista, cualquier cosa. Pista. Es re fácil. Es muy fácil, chicos. Qué buenas las canciones así de reconocibles. Sí. ¿Qué canción es? Dale. Para que... En castellano, si me quieres una, dime la verdad, como un negro abandonado. ¿Como un negro abandonado? ¿Qué dijo? Como un genio abandonado. Ah, pobre, la no lo abandone. Es... ¡Correcto, esto! Ah, como un niño abandonado. Genio liberado. Bueno, pero que escuchó cualquier canta, cualquier cosa, dígale a él. A ver, Héctor, bueno, la que viene, a ver si la adivinás. Considérenme, soy mayor. No pasa nada. Cuando uno es mayor puede decir cualquier cosa. Héctor, primera respuesta correcta. Vamos con tu segunda pista. Vamos con la segunda pista, a ver. Se me está mal. Pasta. No, es que no lo puedo pagar. ¿Cómo? Pista. Dale, Héctor. Dale, amigo. Bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De qué dijo? Chichi Peralta, ¿eh? La respuesta es... ¡Correcta! ¡Qué temón! Procura toquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Sí. Es raro a veces cuando uno tiene una canción muy metida dentro de la cabeza y empiezas a escuchar las letras como con... Detenimiento. ¿Viste que me... como, es que está diciendo lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo, por favor? Vamos con una más. A ver. La que viene es la siguiente. Ay. ¿Te llegó la pista? ¿Te llegó el paquete de Mercado Libre, amigo, o no? Sí. Ah, pero no dijiste el DNI, nada. No, porque ya estaba de regreso. ¿Te tocó decir palabra o algo? No, me preguntaba el nombre, dije mi nombre, que es Héctor, y me dijo, toma. Muy bien, impresionante que dijo las dos cosas. Bueno, ¿qué canciones, amigo? Pista. Bueno. ¿Otra más? Dale, pista. Puede ser que sea... Miguel Rodríguez, Puma Rodríguez, ¿puede ser? La respuesta es... ¡Incorrecta! ¡No! Igual yo creo que te confundiste porque para mí adivinaste la canción. Pero a ver, ¿qué canción es? Algo, decinos. No sé, me pareció que era un tema de Puma Rodríguez, pero porque escuché la voz. Nada más. Claro, no la canción. La respuesta es incorrecta. Incorrecta. Igual no la develes. No la develamos. No la develamos porque te van a robar la pista en este momento, amigo. Te mandamos un beso inmenso. Un beso. Bueno. Gracias por estar ahí. Cielo, te queremos. A ver cómo queda José Luis Rodríguez. Quieren buscar amores. Nada que ver. No. De los que aman de verdad. Seguimos con Juan. Hola, Juan. Hola, Nayib. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye. Todo bien. Me alegra. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupate? No, ese no, Juan. ¿Qué canción es, Juan? Pide pista. A ver. ¿Pista? Bueno. Hay un poco más. Bueno. Un beso y una flor. ¿Dónde? Epa. ¡Epa! ¡Ah! La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Muy bien. El corazón. Increíble. Muy bien. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla. Amo esta canción con todo mi ser. Estaba cantando y se cayó la boca. Y bueno. No, pensé que siguiera usted porque estoy mirando la tele y viene atrasado y me confundo. Sí, viene. Y me confundo. Viene. Vamos con la que sigue, Juan. Primera respuesta. Hola, correcta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Tiene voz de locutor. Wow. Voz de locutor. A ver, decinos Urbana Play. Urbana Play. Muy bien. ¡Epa! ¡Tengue! ¿Qué canción sería? Hay un poco más. ¿Qué canta? Bueno, seguimos. Me hiciste asustar. ¿Una pista? Sí. Es re fácil. Ay, pero no le escuché la voz. ¿Un poquito de voz? Bueno. ¿O ponemos Choroní? No. Sí. Pasan los años. Y tu recuerdo sigue en mí. Como las líneas de mi. Pero no es esa, ¿eh? No es esa. A ver. My heart is jumping. Ah, Britney. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Qué temazo! Me vuelves loca. Ah. I just can't see. I'm so excited. I'm into this. ¿Cómo dice? Oh, crazy. Sí. But it feels so right. Hasta ahí llegamos, espectacular. ¿Vamos con otra? Sí. ¿Cuántas tiene él? Tiene dos respuestas correctas. Alejandro tiene tres. Alejandro. Así que estamos yendo a por cuatro correctas. ¿Oíste, bueno, Juan? Ok. Vamos con la que viene. A ver. Por un beso de no, la esa no es, esa no es. Haría lo que... Pídele pista, Juan. Me rehizo acordar pista, a la... Pista, pista. Bueno, vamos con una pista. Buah. Algo más, algo más. Es re fácil. Ay, ay, ay, ay, ay. Una más, una más. Es re fácil, ah, amigo. Ay, la tengo ahí un poquito más. Sí, no. Sí, sí, amigo, sí. Porfa. Cinco. Cuatro. Ah. Tres. La guitarra, amigo. ¿Quién es la guitarra? Dos. No, no, no, no. No, no, ¿qué hacemos? No, no, una más. Una uno. Más. Uno. A ver. Una pista más. Basta, basta. Muchas. Tres. Saben que toco la guitarra y saben que canto. No, vos salí de acá. Tres, dos, uno. Chau, amigo. Ay, Juan. Ay, no. Besito, no lo puedo creer. Juan. Igual podría haber sido. Podría haber sido. La flaca duerme de día. Dice que así el hambre engaña. Que beso de la flaca. No, beso de la flaca. No era la flaca, no era la flaca. A ver, amigos, si adivinan. Hola, Julia. Julia ha robado la pista. Robé. Es una de Santana. La respuesta es. Lo cantaba algo, algo. ¿Cómo sabemos que es Santana? Es que. Es Muti. Muti, algo así. Es Muti, algo así. Es lo que te pedís en Starbucks, es un Smoothie. Hija de puta. Puede ser. Es Smooth, sí. Muy bien. Muy bien, espectacular. Muy bien, No la adiviné yo igual, la adivinó mi marido que lo tengo ahí encerrado en el auto escuchando y yo me bajé para que podamos escuchar los dos. Ah, muy bien. Me parece, ese trabajo en equipo me parece fantástico. Bien que lo haga laburar, porque si no, no puede, que haga algo. Nada, véate. Obvio, obvio, tengo que ayudar. Vamos con la que viene. Dale. Dale. Una pista, pídele pista, Julia. Pista, pista. La de Michael. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Smooth Criminal. Es Smooth Criminal. Claro. Es Smooth Criminal. Muy parecida a la otra. Ah, la respuesta es... ¡Correcta! ¿Qué dice? Es esa. Correcto, mi cielo. Segunda respuesta correcta. Acuérdate que Alejandro tiene tres. Así que vamos a ir a por cuatro correctas. Dale, obvio. Oh. Pisa. No sé por qué gime. No sé por qué gime. Un beso a Jime, Jime Cardi, que siempre nos escucha. 1168611043. Pero ¿qué opina nuestra querida Julia? Pista. Pista. Es fácil, no puedo poner mucho. A ver, un poquito más. No, a ver. ¡Ay, no! Sí, ¿cómo no la vas a saber? Poquito pista, de voz. Pista. Oh, girl, I'm gonna show you. Ah, era de Bruno Mars. ¡Ay, no! ¡Treasure! ¡Sí! That is what you are. Muy bien, ¿eh? A ver. Mira vos, impresionante. Che, el nuevo tema de Bruno Mars es una locura. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Escúchame una cosa. ¿Qué? Julia, uno más sí. Y ganas. Dale. Para, como no, todavía no lo estrenamos, Bruno Mars y gana. Nunca lo escuchamos acá en la radio, lo voy a poner un segundo. Dale, obvio. ¿Qué tema es el de Bruno Mars? Buenísimo. Es un tema, este lo tenemos. ¡Majo, metelo! Es un buenísimo. Temón. Una gana, tiene un descapotable. Pero bueno, no es el momento de escuchar esta canción. A ver, vamos con la que viene. ¿Cuántas tiene ella? Tiene tres, si acierta gana. Si acierta gana. ¿Me está jodiendo? No. A ver, vamos con la que viene. Tres. Vamos. Dos. Uno. Ahí. Ahí. Pista. No arriesgues si no sabe, así que pídale más pistas. A ver, dale, otra. Otra pista. Muy bien, increíble. Este trabajo en equipo. ¿Qué equipo? No, ¿qué equipo? Ojo. Me encantó. Qué manera de jugar, fantástico. Eso que tenemos los dos nenes atrás sentados del auto llorando. No. Me lloran. No. ¡Ganaron! Muy bien, chicos, felicitaciones, que lo parió. Importante. Bueno. Sí, mi cielo, escúchame, ¿quieren entrar para el cine o quieren un kilito de helado? No, helado para los chicos, helado. Muy bien, perfecto, muy bien. Mi amor. Entonces ahí les mandan por WhatsApp su código para que retiren su kilito de helado. Gracias por jugar con nosotros, los queremos. No, por favor. Siempre los escuchamos, siempre en el auto los escuchamos. Mi hijo siempre quiere llamar, llamamos porque él decía, llamá, ustedes saben todas las canciones, llamen. Me así encanta. Que ¿cómo se llaman tus hijos? Así los saludamos. El más grande se llama Fidel, que tiene 8, y el más chico se llama Astor y tiene 1. Hermoso, oh. Ay, me encanta. Un beso para Fidel y para Astor, de parte de tus amigos de Olvídate de Todo. Fidel Astor. Fidel Astor. Si lo shippeamos. Hola, yo soy Fidel. Hola. Acá está Castro. No, es un chiste, es un chiste. No, por ahora no. Solo Fidel. Chicos, le mandamos un beso gigante. Besos Fidel, besos Astor, besos a todos. Chao, bueno, amor. Muchísimas gracias. Besos. Un besito para ustedes. Cuídense. Un amor. Besito, un amor. Qué lindo. Hermoso. Amigos, más canciones en Urbana Play 143. Esto es Coldplay, esto es Talk. Lo que hacemos todas las noches. Talk. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Olvídate de Todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Oh, brother, I can't get through. I've been trying hard to reach you, 'cause I don't know what to do. I'm so scared about the future, and I wanna talk to you. Oh, I wanna talk to you. You can take a picture of something you see. You could climb a ladder up to the sun. Amigos, 20 horas 33 minutos, estás escuchando Urbana Play, esto es Olvídate de Todo, 26.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es martes y los martes nos encanta hablar, más en un martes 13, de gente que ha sido estafada. De los estofados. Te estafaron por alguna red social, compraste algo, te llegó un ladrillo, pagaste una... Puede ser que ahora en las vacaciones estemos hablando de algún caso de alguien que sacó algún... alguna casita y no pasó. Claro, no, llegaste y no existía el número... Claro, todas tantas esas cosas pueden ocurrir en esta época del año y en cualquier otra también. Así que si te estafaron y quieres advertirle a la gente para que no lo estafen, nos puedes llamar al 4775-6688. Y si no, amigos... En un rato. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hace un ratito hablamos, creo que fue María la que nos dijo, no sé si fue María, que les parecía que el número lo decíamos muy rápido. Sí. Recuerden que durante mucho tiempo del programa... En nuestro canal de YouTube, en el Zócalo, encima está escrito el número. Entonces, si de casualidad nos estás escuchando en el auto y querías llamar y no escuchaste el número, lo buscas si entras, en el, sí. Claro, entras a nuestra transmisión de YouTube y lo vas a encontrar. Perfecto, caseta O, exacto. Donde tengan ganas, amigos, siempre vamos a estar. Para otra cosa, sí. ¿Están haciendo los boludos? ¿No nos están siguiendo a nuestro Instagram oficial? Dale. Síganos. Arroba, sí. Olvídate de todo, 104.3. Arroba, olvídate de todo. 104.3. Ahí también está el número de teléfono. Claro, tenés todo ahí. Ahí también tenés el número de teléfono. Si nos querés llamar y te lo perdiste al aire, vas rapidito a la cuenta de Instagram y ahí tenés el número. Es hermoso. Para estar también el Instagram de Ani, el mío. También, arroba Poggi con 2G, arroba P-O-G-G. Estamos en 33.2. Sí. Yo estoy para que hoy lleguemos a un 35. A ver, estamos. La gente de vacaciones es más copada. Ese. A ver. Arroba olvídate de todo 104.3. 104.3 con número, amigos, obvio. Claro. Si estás ahí con el celu, arroba olvídate de todo 104.3, nos seguís y en un rato te nombramos. Vamos a nombrar, podemos hacer eso, podemos nombrar a los que están por ahí. Mira, claro. Romy Prioto, Adrián, Denise, Lucas Caballero, Natalia Centurión, Lizotero, Sabri Echeverri, Sin Ojeda, Joy, Ivana Quinteros, Vairoletto, Dani Romina. Estoy entrando, chicos. Beso para todo. Entren al perfil porque realmente está muy bueno. Estoy acá viendo algunos de los videos que tenemos y están muy buenos los contenidos. O sea, realmente están muy buenos. Se pueden reír, amigos. Agustina Duque es lo más. Te queremos, Duquesa del Alba. Bueno, amiguitos, en un rato también vamos a estar pidiendo perdón si alguien necesita. Esto lo... Qué agudo que canta este, ¿quién es? ¿Esto qué? ¿Está la factoría, no? Eddie Lover, claro. La factoría. Quiero decir algo, me da miedo la factoría. La factoría. Sentía que me venían a cagar a trompadas las minas estas. Y la factoría también cantaba la de. Ay, ya más que se me mezcla esta con la otra. Pero había una muy, muy épica de la factoría. Dame nombres. ¿Todavía? Creo que es todavía. No tengo ni idea. Todavía me acuerdo de ti. Esa no la sé. Bueno, queremos historias de... ¡Ay, esta, chico, era. Qué temazo! Me pone un reggaetón. ¡No, se me chico, controla. No! ¡Qué temazo! ¿Qué es esto? Los quiero con un recuerdo de la primaria. Un midi de fondo espantoso. No. Chicos, un instrumento. Alguien que haya grabado algo en vivo. Año, te puede gustar esto. Que existe el amor. Y aunque perdida estuvo mi alma, no volverás junto a mí. No, sacalo. No, este canto horrible, suena feo. Mira, estos eran los primeros reggaetones que sonaban en mi primaria. Sí. Y. Este es de Walter. Este es tu favorito. Y en mi país, no sé si también pasó acá. Venezuela. Claro, en Venezuela, nosotras empezamos a bailar reggaetón. Y era como que las niñas bien no bailábamos reggaetón en pareja. ¿Cómo? ¿Bailaban entre amigas? Sí, y bailabas de lejos. Y eso empezó a evolucionar, ¿entendés? Con la llegada del reggaetón empezó, no, bueno, nosotros bailamos solas y la que bailaba en pareja era como, ah, no, no, no, una indecencia absoluta. Después empezamos a bailar en pareja. Ah. Y después, entonces, bueno, las que bailábamos en pareja no bailábamos en la pared. Yo no, la que baila en la pared. Y después de esto ya se desmadró todo, amigos. Y en Venezuela tú ibas a las casas, no sé, hacían un cumpleaños de 15 en una casa y cuando los padres, cuando se iban todos, veían que toda la pared estaba sucia. Porque estaba el muchacho recostado de la pared. Todo el frotado. Muchacho recostado de la pared y nosotras ahí taca, taca, taca. No, horrible. Me marca los Levi en la pared. No te puedo creer. Sí, chicos. 454. Sí, sí, sí. Chombo. No, esta es muy vieja. Yo no bailé gato volador en la pared. Yo sí. Ay, sí. No, en la pared no, pero digo, yo bailé esta canción. Que lo parió. Bueno, amigos, en instantes vamos a pedir perdón. Si alguien todo esto surgió por eso. Necesita pedir perdón de una manera sincera, de una manera radial, porque pidiéndolo por la radio, por frecuencia modulada estereofónica, uno tiene otro peso. Claro, claro. ¿Por qué hablo como locutor? ¿Por qué hablo así de repente? No sé. Necesitamos un perdón genuino, uno importante, uno grandote, un perdón de esos que cuando nos cuentes lo que hiciste. ¿El que salió la semana pasada cuál fue? No me acuerdo. Perdón, no me acuerdo. Era la muchacha que le quería pedir perdón a su amigo por darlo por sentado. Ah. ¿Te acuerdas? Que ella decía que ella siempre lo llenaba a él con sus problemas. Sí. Pero que ella no escuchaba tanto los de él. Yo quiero uno peor. Yo quiero a alguien que se haya mandado una de verdad. ¿Te mandaste una? Sí. Llámanos. Que valga la pena el perdón. O sea, que lo pidas acá a la radio. Que nos cuentes lo que hiciste y a nosotros nos cueste perdonarte. Ok. Eso quiero. Estás en un túnel sin salida de sin los salida. Perdones. Acá te vamos a dar la... las puertas de la radio para que pidas perdón. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de la factoría. De perdón. Sí. Chau. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video. Es un momento de reflexión. Una forma de impulsarte. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. El lubricante americano, Valvoline. Yo no quiero decir nada, chicos, yo no quiero decir nada, pero faltan solo 33.000 personas para llegar al millón de suscriptores en YouTube. Así que media pila, así nos dan el botón dorado. Dale, dale, dale, es ahora. Queremos la plaquita, queremos la plaquita. Suscríbete. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. ¡Atención, país! Este jueves vuelve Rocky. BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Desde este jueves, vuelve Rocky. Entradas en venta en Platea Network, la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. BBVA presenta al top, top, top del humor. La celulitis es un tema clave, porque me acuerdo de mi ex, lo que luchaba. Una vez se anotó en un curso, glúteos firmes en un gimnasio. Yo un día la llevé y la vi con todas las compañeritas de atrás. Todas entraban a glúteos firmes. Dije, bueno, puede ser que faltaron alguna clase. O que la profesora por ahí no es tan exigente tampoco. ¡Sí! Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nos ves. Nos escuchas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Un trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y Playa. Cariló. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Probalo. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Urbana Play 104.3. FM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Ay, chicos. 8 de la noche, 45 minutos. Vamos a contarles a todos. Sí, claro. Este planazo, gracias a Renault, nos subimos al Kardian. Y si este verano te quedas en Buenos Aires y buscas un planazo distinto, gratis y con aire porteño, hay una joyita que vuelve a encender los fines de semana. El ciclo de conciertos en un patio colonial en la histórica casa de Virrey Liniers. Esto es en pleno San Telmo. Es un plan ideal para bajar un cambio, descubrir música en vivo y disfrutar de uno de los patios coloniales más lindos que tiene la ciudad, al aire libre y sin pagar entrada, por supuesto. La propuesta forma parte del ciclo de músicas patrimoniales que se realiza todos los domingos a las 18 horas desde el 11 de enero hasta el 1 de marzo. Así que tienen un tiempito para ir, siempre con entrada libre y sin inscripción previa. Este domingo, 18 de enero, a las 6 de la tarde se presentan Daisy Lombardo y Adrián Enríquez con un repertorio que cruza tango, sí, candombe, boleros, guaranania, chamamé y flamenco. Una mezcla perfecta para dejarse llevar por los sonidos de aquí y de allá. El plan es simple, es tentador. Llegás, te sentás en el patio, escuchás música en vivo, disfrutás del entorno histórico. Aparte, amigo, es gratis todo esto. Y todo sucede en la casa Virrey Liniers, ubicada en Bolívar 462. Esto es San Telmo. Si buscás, aparte, para mí es un buen lugar para levantar. Re. Hay turistas. Gente cool. Y te agarras ahí a alguien con, sí, con otra ciudadanía y... Está bien. Bueno, así que ya lo saben, ¿eh? Puedes recorrer el barrio, vivir un concierto diferente, gratuito, con identidad porteña. Ideal para ir solo, en pareja o con amigos. Claro que sí, amigos. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, con motor turbo, con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter, su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Olvídate de todo. Hemos sido engañados. 8 de la noche, 47 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. El programa que casi no tiene cortes y nos hacen trabajar las 3 horas. Y está bien. Claro que sí. Por eso va a llegar Nachito para hacernos el trabajo más liviano y hablar con nosotros y contarnos. Nacho. ¿Qué te pasó? Así es, ¿cómo andan? Te estafaron, Nacho. ¿Cómo estás, amigo? No. Bien, todo muy bien, la verdad. Sí, me estafaron fuerte. ¿Cómo fue eso? Es un contexto raro. Fue todo gracias al alcohol y al calor. Estaba en Cataratas y estaba bebiendo unos tragos ahí al costado de la pileta y yo justo estaba construyendo un quincho en mi casa. Entonces, a través de la aplicación más conocida, mando un presupuesto, pido presupuesto y me responden uno que estaba espectacular. Y cuando miro el perfil, era la foto de una constructora con el nombre, todos los productos. O sea, es verdadero, vos no dudaste. No, no, yo dije, eso está bien, veo comentarios uno, dos, como estaba todo bien. Entonces, cuando me pasa el presupuesto, ¿qué hago? Es mi error. En vez de comprar eso, compré un ladrillo. Entonces, tengo el teléfono de ellos directo y me comunico y me atienden un contestador, todo. Entonces llamo y digo, mirá, quiero esto, y pedí de todo un montón de materiales, y resulta que me empiezan a pasar un precio que no valía, o sea, que era una locura de barato. Entonces yo como diciendo, no, esto es una estafa. Okay. Entonces empecé a decir, bueno, decime hasta las marcas de los productos, y me dieron la marca de los productos y los valores. ¿Cuánto salía a armarte la pérgola? No, era como algo muy, pasó todo hace 4 o 5 años y era mucha plata. Ok. Bastante. Y cuestión que, nada, agarré, me pasaron el presupuesto y le digo, bueno, listo, le hago una transferencia por el valor y me dice, bueno, mañana coordinamos bien la entrega porque era de zona sur acoso. Y cuestión que me quedé pensando, pero bueno, el calor, el alcohol me hizo como, nada, está todo bien. Al día siguiente me levanto, llamo por teléfono y me atiende un contestador. Y me dice, hola, somos el corralor tanto. Dice, no, en este momento salimos a hacer un pedido. Llamaron más tarde. Llamé 1, 2, 3, 4 veces. Cuando voy a la página de vuelta, sí. Claro, nunca había percatado que decía la dirección Avenida San Martín SN, como sin número. Empecé a buscarlo por todos lados, por Google Maps. No encontré nada y me quería matar. Y lo peor de todo, que fue lo que más bronca me dio, que cuando hago la descarga para la aplicación, me dijeron, sí señor, le vamos a devolver la plata. Y claro, me devolvieron el valor de el ladrillo que había comprado para tener el teléfono. ¡No! Y sí, porque siempre, amigos, hay que comprar, lo decimos siempre, por la aplicación. Ay, porque Dios. Si vos compras por afuera, o sea, la transferencia que hiciste por afuera, es culpa tuya. Pero seguramente... No está la compra protegida. Te sentís un trabajo porque tienen toda la razón y después decís, ¿cómo caí en esta que era tan obvia? Pará, con una mano de corazón, ¿cuánta perdiste? O sea, suframos de nuevo, volvé a sentir el dolor. Plata de ahora, estamos hablando casi 350 mil pesos. No, amigo. Tremendo. Era mucha plata y me quería morir. No puede contestar su llamada ahora. No, claro. Después del tono. Te ponen eso, te queremos matar. No, chale, no. Te quería matar. Esto sí no funciona. Pero bueno, lo importante, pude hacer el quincho, lo estoy disfrutando todo, pero siempre me acuerdo de eso. No hay que comprar en pedo, amigos. Hay que siempre fijarse, chequear. Y algo que nos dimos cuenta con este momento del programa... Es buscar en Google Maps también. O buscar... En estas últimas estafas nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Como que hay una... Esa herramienta como de doble chequeo. Sí. Con el Google Maps, con las opiniones, las calificaciones en Google. O buscar en Google directamente el nombre del emprendimiento. Y capaz que alguien ya hizo una cuenta de Instagram diciendo, che, mira, como viste los agrupados, los que cagaron a de tal empresa cagaron a tanta gente. Bueno, Nachito, te mandamos el abrazo más grande, loco. Sí. Dale, ¿te puedo decirle una sola cosa? Sí, primero, está bárbaro, es el primer día que puedo llamar porque siempre los engancho volviendo al laburo. Uy, qué segundo, bueno. Choro, pasé el mejor fin de año en Choroní. Estuve al lado, cerca de la filita Chuao, toda esa cosa, y caímos sin saber dónde éramos y nos enamoramos. Me encantó ese lugar. ¡Ay, qué maravilla! Para contanos, ¿cómo es? Porque Choroní nos cuenta, pero bueno, ¿cómo es la playa? Claro, ¿cómo lo viste tú? Mira, yo fui así, yo iba a ir a Ecuador de vacaciones con mi mujer, se canceló el tramo que iba de Venezuela a Ecuador y quedamos como yendo a Venezuela. Entonces fuimos a Venezuela, estuvimos como un mes y medio de Venezuela, amo Venezuela. Y caímos a un lugar llamado Macuto, que estaba ahí cerca del aeropuerto. Y conocimos... Macuto queda en La Guaira, claro. Claro, que bueno, era supuestamente muy lindo, pero lo había devastado una marea. Entonces conocí a alguien que me dijeron, tenés que ir a Choroní. Bueno, y yo agarré la mochila, nosotros viajamos sin averiguar. Y caímos a Choroní, me pareció un pueblito súper divino. Hermoso. Una playita espectacular, y tiene una parte donde está la playa que hay unos... como una palmera gigante. Sí. En ese momento dormíamos en carpa. Claro. Y dormimos como diciendo, es el mejor lugar abajo de las palmeras. Escúchame. Los muchachos, se caen los cocos y se pegan en la cabeza. Eso te iba a decir, es re peligroso. es re peligroso, pero bueno. Porque son muy grandes. Escúchame, y te tomaste lanchita y te fuiste como para las otras playas dentro de Choroní mismo. Claro, porque están las chicas hermosas, a mí me encantó Chuao, que encima tiene como una plantación de café, claro. Pueblito súper fiete, re tranquila, hermosa. No, la verdad que me encantó y amo Venezuela y espero después de todo esto poder volver porque tengo el Roraima como cuenta pendiente para Yo también lo tengo pendiente, así que ya vas a ver que pronto vamos a poder ir todos a conocer las maravillas que tiene mi país, porque es realmente maravilloso, maravilloso. Mirá vos, y otra coincidencia, me enteré hace poco que mi prima trabajó con el de Ojitos Lindos en la radio. Con el de Ojitos Lindos. ¿Y a dónde trabajé con tu prima? A una productora tuya, que me enteré en una reunión familiar. ¿Quién? Carla Porta. ¡Carlita, la amo! Felicitaciones, integrante más en la familia, ahora hace poquito. Ay, sí. La tenemos al Brunito. No, y felicitaciones. Carlita Porta fue mi productora cuando laboraba ahí en Juan con Agustina Casanova. Fue nuestra primera productora. Me la crucé en muchísimos laburos y laburo en la queremos un montón, claro. La verdad que me habló muy bien de vos. Así que, varias coincidencias con vos. Qué bonito, Nachito. Qué bueno que sean todas positivas. Salió el estafado. Besos, Nacho. Bueno, gente, te tengo un abrazo. Chao, Nachito, te queremos. Besito, mi amor. Un amor. Ay, qué bonito. Me encanta que la gente conozca a Choroní. Playa Grande. Ya en algún momento vamos a ir. Este programa en algún momento saldrá desde Choroní. Ay, ¿te imaginas que podamos hacer? ¿Te imaginas que podamos hacer el reencuentro, el reencuentro con Choroní? En dos años. Uy, me pasan cosas, ¿eh? En dos años. Iremos. A mí me pasan cosas con las papas fritas. Yo veo un paquete de papas fritas y me pasan cosas. Ay, no, me encanta. Pará, vamos a atender el teléfono. Sí. Estoy Miguel, cansado. Estás cansado, respira. Vamos a respirar. Respira. Miguel, respira. ¿Estás por ahí? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, mi amor, ¿y tú? Bien, también, acá, todo bien. Volviendo del trabajo, escuchando y divirtiéndome con ustedes. Así Ay, que, me encanta. Buenísimo. Todo positivo. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Te estafaron? Me estafaron, sí, me estafaron ya hace más o menos, te cuento, hace unos 3 años. Era la época en la que vos querías comprar un auto y no había autos en ningún lado. Tal vez recuerdes. No había color, no había nada. No había nada. Te ibas a comprar a una concesionaria un 0 kilómetro y te decían, sí, tiene 1 año y medio de espera, cosa totalmente ridícula. Yo había vendido mi auto, necesitaba comprar un auto. Y bueno, buscando en varias páginas, aparece una concesionaria que se llama Southville, una concesionaria multimarca. No era una cualquier concesionaria, era un local enorme que está justo frente a la UADE, ahí sobre la 9 de julio. Un montón de gente fue estafada ahí. ¿Lo vi en el noticiero? Sí, apareció en el noticiero, exactamente. Mano la izquierda. Mano izquierda, sí, señor. Y bueno, la cuestión es que nada, yo averigüé, me llamaron, me dijeron, mira, tenemos el auto que estás buscando porque es un remanente que quedó. El precio era lógico, no me regalaban nada, o sea, no me daba sospecha. Y le digo, bueno, listo, paso por ahí. Bueno, paso por ahí. Tendrías que ver lo que montaron estos tipos. Una concesionaria a todo trapo, espectacular. No puede ser. 4 o 5 autos, 0 kilómetros en el salón. Escritorio, empleados trabajando. Me sentaron, señor, ¿quiere un café? A ver, Anita, tráele un café al señor. Bueno, me dijeron, mirá, este va a ser tu auto, es este color, este es el número de chasis. Perfecto, le digo, bueno. La cuestión es que, me dicen, bueno, tenés que poner una seña del tanto por ciento y cuando este se facture en la terminal, nos te avisamos y venís a poner el resto. Una bronca, bueno, cuando te dicen lógico. Esas palabras que usan ellos, entonces vos le crees todo. Sí. La terminal, claro, chasis. Todo, no, chasis. Pero claro, pero eso no era todo. Yo me pongo a averiguar. A ver, la sociedad de la concesionaria existía, AFIP perfectamente en regla, ningún tipo de chanchullo escondido. No, o sea, aparte todos los papeles estaban en regla. Te dan un café de cápsula y vos decís, esta gente es en serio, o sea, esta gente no te estafa, claro. Te dan, sale un huevo. Bueno, la cuestión es que me llaman a los 15 días, bueno, listo, se facturó, voy, pongo el resto de la plata, me dicen, mire, su auto se lo vamos a entregar tal fecha. Ponele 20 días después. Bueno, pasaban los días y dije, bueno, me llamarán para decirme a qué hora tengo que ir a buscar el auto, en qué condiciones y qué papeles tengo que llevar. En bolas tenés. Nada. Te dejaron. Bueno, claro, eso era un lunes, ponele. Sí. Llamo el jueves, el viernes, y le digo, ¿y? No, me dice, está todo perfecto, nosotros le vamos a avisar el lunes para que venga a retirar la unidad, qué sé yo. Bueno, el lunes nada. Agarro, me voy para allá y cuando llego, todo el local tapiado, no quedaba nada de nada. No, amigo, ¿y cómo fue ese momento? Nada. No, me quedé parado así, imagínate, no entendía nada. Entonces, claro. Lo primero que atino es a preguntarle, al lado había un kiosquito. Atino y agarramos. Claro, le digo, che, ¿tenés idea de esto? Me dice, mirá, el sábado a la noche vinieron con dos camiones, se llevaron todos los autos, cargaron todos los escritorios y acá tapiaron todo, se fueron. Y bueno, la cuestión es que nunca más. Y yo obviamente era perdí en ese momento $25,000. Ay, amigo, mucha plata. No. ¿Y qué pasó? Pero pará, fui yo y 20 y pico de personas más. Claro, todos los estafados. Claro, bueno, esto es como terrible. Todo, ¿viste? Se armó el grupo de WhatsApp, obviamente, los estafados. Denuncia en la policía, yo hice una denuncia penal. Ah, mirá. Porque me contacté con un abogado. Oh. Bueno, la causa acá. Lo peor de todo es que el dueño de todo este circo que habían armado es un jugador de primera división B. El chiquito. Es un tipo. Lo metían en. No era ese. Pero es un jugador que se llama Nahuel Benavente. Está perfectamente identificable. Es más, en esa época el tipo jugaba todos los domingos. Y vos podés creer que no pasó nada de nada. Acá estoy leyendo noticias, es verdad lo que está diciendo. Un futbolista del ascenso fue estafado, fue acusado por estafa, prometía vehículos en 60 días y desapareció. Atención, con $1,600,000. No. No es IA. Trayectoria en el Club San Martín de Bursaco. Habría montado una concesionaria en el barrio porteño de Montserrat que de un día para el otro cerró sus puertas sin entregar los autos vendidos. Y este tipo, ¿dónde está? Bueno, a ver, o sea, yo imagínate, yo no me dedico a leyes, no soy abogado, gracias a Dios, es la primera vez que me estafaron. Yo dije, bueno, a ver, conociendo quién es, de dónde es, lo van a cazar de las pestañas, lo van a poner en un banquito, le van a pegar dos cachetazos y le van a decir, devuelva la plata. Bueno, acá no pasó nada. O sea, fuimos, hicimos la denuncia en la fiscalía, nos tomaron. Pero aparte teníamos todos los papeles, o sea, recibos de AFIP, todo en regla. No te puedo impecable. Creer. Bueno, nunca ni me llamaron de la fiscalía, nunca me dijeron, mire señor, a ver, lo agarramos, no lo agarramos, se escapó, nada. ¿Y acá no te volviste a comunicar con la fiscalía, con alguien, algo? Mira, te voy a ser sincero, una mañana que estaba medio desocupado, pasé por la fiscalía y hablé con la persona que me tomó la declaración y le digo, mira, y la chica me dice, mira, me acuerdo de vos, yo te tomé la declaración y le digo, ¿y qué pasa con este tipo? Y no, lo que pasa es que estamos tratando de agarrar a todos los que estaban interviniendo. Y le digo, sí, pero ya pasó un año y medio, le digo, nunca me llamaste. Esto nunca es increíble de nuestro país o lo que sea. O sea, ¿sabés quién es el que te estafó? Hay noticias por todos lados. Está el nombre, más todo. De 20 personas denunciando. Nada, el chabón está por la calle, debe estar de vacaciones. Miles y miles de dólares. Millones, $1,600,000. Es una locura. Lo único que me contó ella fue, no, quédate tranquilo, le inhibimos todo, pero ¿qué? Le inhibimos todo. Sí, mi plata, ¿dónde está? Claro, a mí también me la inhibieron, o sea, ¿qué onda? Claro. No, bueno, terrible. La cuestión es que nunca más pasó nada y viste como todo la gente de se empezó a resignar y bueno, ya está listo y bueno, chau, se diluyó. No, me da mucho pánico, me da mucho pánico este tipo de estafas. Aparte no es que es ya que te afanen $1,000, digo, es un montón, un celular ponele o dos celulares, pero $25,000, los ahorros de una vida, claro, los ahorros de tu vida, el proyecto de tu auto nuevo, un lugar absolutamente chequeable, como... Che, y en el grupo que tienen ustedes los estafados, ¿no se sigue? Pone año nuevo, seguimos con esta, escribile a todos. Sí, Sí, la verdad que lo tendría que hacer, pero viste, se perdió. Es como que la gente se fue resignando. Viste, es como fue fácil estafar entonces en el país. No, no te resignes, no te resignes. No, amigo. Acá nosotros te ayudamos en lo, no sé, en contar lo que está pasando. Claro. Otro contacto acá no tenemos, pero no sé, te ayudamos de alguna manera. No, no, la verdad que sí, es una anécdota y siempre escucho esto de los estafados y dije, algún día les tengo que contar lo que me pasó. Sí, claro. Mira, estoy leyendo la noticia, dice que por lo menos hay 80 personas damnificadas, le robó a 80 personas. ¿Entendés? Sí. Y capaz que 20.000, 15.000, 25, claro. 30, 50. No, pero Diego, yo te cuento, a mí me sacó 25.000, pero después hablando con la gente, el tipo vendió camionetas por 40, 45 mil dólares. No, chico, no. Yo soy un medio pelo, mitad de tabla soy. Claro. Que se llevó, ¿entendés? Mm. Pero bueno. No, absolutamente devastador. Sí, devastador. Y yo pensé, dije, bueno, es un tipo conocido. Saben dónde está, saben dónde vive. Lo van a encontrar. Es una persona pública, pero vayan a buscarlo con un patrullero. No, ¿qué sé, no, ¿dónde nada, estará este no pedazo pasó de forro? Nada. ¿Dónde estará? ¿Eh? ¿Dónde estará? No sé. ¿Está afuera? No, acá no debe estar. Amigo, a las 21:21 voy a pedir, porque tú y toda la gente que lo estafó este tipo reciban una sorpresa por parte de la justicia. Y sería buenísimo. Y les vuelvo su plata, les vuelvo su plata. Tremendo. Bueno. Miguel, mi vida, gracias por llamarnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar ahí y la verdad que la paso bomba con todo el programa. Gracias. Te queremos. Los Miguel. Quiero mucho. Gracias. Eso, bueno. Ahora un par de minutos pensamos en vos a las 21:21. Gracias. Yo pienso en ustedes. Gracias. Chao, Miguel. Gracias. Chao. ¿Sabes qué? Me da una bronca a esta gente que está. Yo te juro que le deseo lo peor. Ay, sí, es que es terrible, chicos. Es la vida de la gente, el esfuerzo de la gente, los sueños, todo. Pero, o sea, ¿cómo? Además hay que recuperarse de un golpe así, ¿eh? O sea, hay un trauma importante. Ani, ¿cómo a la noche el que estafó? Yo todavía no voy a entender la psiquis de un sorete. Digo, ¿cómo haces para la noche? Agotarte y dormirte tranquilo. Sí, estar relajadito, pues de vacaciones, disfrutando esas miles y miles de dólares. Paga, no puedes pagar la tarjeta un mes y uno ya se siente el tal cual, sorete. Tal cual. ¿Entendés? Y este chabón que la afanó a más de 80 personas. No, una locura. Desgraciado. Y la justicia, amigo, media pila, boludo. Media labu. Cerebro de maní. Totalmente. 1168611043. Quédate con nosotros. Música, amigos. Sí, claro. ¡Ay, qué lindo! Cali Uchis. In the moonlight. Uchis, esto es Moonlight. Escúchame una cosa, te estás haciendo el loco, te estás haciendo la loca y estás ahí evitando la pedida de perdón. Yo no me voy a cansar de buscar esto. Estamos buscando a alguien que a partir de este año, todos los martes, quiera pedir perdón. Se mandó una importante. Se equivocó con alguien y quiere utilizar el espacio de la radio para pedir un perdón sincero. Pero tiene que ser una metida de pata importante. Perfecto. Tienes que estar muy arrepentido de verdad. Pidan perdón. ¿Alguien tiene el valor de pedir perdón? ¿O son, como decía mi coach, tienen el ego tan frágil que no pueden pedir perdón? ¿Ah? Pidan perdón, amigos. En un rato pedimos perdón. Si quieren, nada, se pueden cambiar el barrio. 4775-6688. Llámame y pide perdón. ¿Te equivocaste? Pide perdón. Hay una canción perdón, que... Se nota que estoy con un caramelo, pero estoy un poco afónico. No, pero ahora pedí perdón por otra cosa. Claro. Eso no es tan importante. En un rato... No, ahora. ¿Qué? ¿Hacemos esto? ¿Ahora o después ahora de la tanda? Ahora un rato. En instantes, vamos. Claro. Porque hay una canción que está cumpliendo ahora, este verano, sí, 30 años. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Macarena, Los del Río. Dale a tu ay, cuerpo, alegría, chicos, Macarena. El primer challenge de... el primer challenge de la historia. ¿En serio? Claro, amigo. Todos nos sabíamos el coreo de la Macarena. Fue el primer challenge de la historia. Macarena. Estás jodiendo. Está cumpliendo 30 años. El mundo... Y sobre todo, de este lado del mundo, todos los años, en el verano elegimos una canción. Un tema del verano. De este lado del hemisferio, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el 96, Macarena. Los del Río Macarena. En el 97, las Spice Girls Wanna Be. Bueno, en un rato vamos a estar repasando las canciones del verano, pero te vamos a preguntar a vos. Sí. ¿Cuál? Me distrae mucho Macarena de fondo, porque te van a bailarla. Dale. Que me sacaste de esa, abuelo. Te vamos a preguntar cuál fue tu tema del verano favorito. Claro, y además también hay unos que son como medio personalizados, que totalmente, capaz era el tema del verano, otra canción, pero tú en tu casa ese verano escuchabas esa canción. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, yo pienso en el verano de 2017, que fue cuando yo llegué al país, y yo escuchaba mucho Dime, Sofía. ¿Quién era, sin Sofía? Tu mirada, vivo sin tu mirada. No sé quién es, pero yo escuché esa canción tanto en la radio aquí, que era la canción de mi verano. Me estoy por hablar, así que vas a seguir hablando tú. Estaba viendo, Álvaro Soler, ahí la encontré. ¿Tengo la compu conectada? Bueno, la tenemos. Estamos jugando en serio. La ahogadita. Quédate con nosotros. En instantes, amigos. Son temor. ¿Estás viva? Contanos tu canción del verano. Uno sale a la ruta, uno se va con la pareja a algún lado, con amigos, y en ese departamento, en ese auto, suena Spotify 2-3 veces el mismo tema por día. Porque te gusta, porque te encanta. Lo pones en las stories. Ay, a ver, que venga el coro, que venga el coro. Temones. Este era tu favorito. Este era mi favorito ese año. Y además para mí era como Sofía. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sofía. Queremos tu tema del verano. 11-6861-1043. Te tiro 2-3 nombres. Así sí, claro. Living la vida loca, Ricky Martin. Hermoso. Ricky metió 2 o 3. Gasolina. Hacer Mambo Number. En instantes, number lista completa. Pero queremos tu canción del verano hasta las 10. Esto es Olvídate de todo, Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Un trago. Platos de mar. Un postre increíble. El malecón. El río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. La batería es Williard, mi batería es Williard. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Urbana Play 104.3. Still I call it magic. On the next UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Noticia nada más, este mensaje. Se prendió fuego en Independencia y Bolívar aproximadamente, para que lo tengan en cuenta, evitar esa zona que está bastante congestionado y están trabajando los bomberos ya. Gracias, amigo, por el tránsito. 9 de la noche, 15 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Hola, Naikatro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. 24.8 la temperatura. Como te dije, mañana miércoles máxima 34. Después de a poquito empieza a bajar el jueves, el viernes y el sábado, ¿eh? Pero bueno, el jueves seguramente tendremos alguna. ¡Ah! Cintia. Feel good. Escúchame una cosa, ahí en el chat he estado abriendo y cerrando el chat porque hoy no me traje mi cargador y mi teléfono está por morir, pero creo que está de cumpleaños uno de nuestros oyentes fieles, que es Maxi Maidana. Oh, si es así, confírmame que es el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Maxi. Te queremos. Eso, mi amor. Muy gracias bien. Por estar ahí siempre. Bueno, amiguitos, sí. Vamos a hablar de los temas del verano. Me gusta. Allá en Venezuela, ¿había temas del verano como no. acá? ¿Compartíamos tema del verano o allá no. otro nada que ver? Es que nosotros no contábamos estaciones. Oh, ustedes siempre están en verano. Nosotros vivíamos en un loop. Vivíamos en un loop eterno, pero sí había como el tema de las vacaciones. Ah, ok. Claro, en julio, junio, julio, uno se iba para la playa, se tomaba vacaciones, y había como la canción que sonaba ahí en las lanchas. Por ejemplo, había un lugar en Los Cayos, en Morrocoy, donde eran bajos de agua, o sea, como que agarrabas la lanchita y en el medio del mar había unos bajos y ahí se paraban un montón de lanchas. Muy bien. De yatecitos. Qué lindo. Y te ponían las canciones y sonaba la música y venían y te vendían cosas en una lanchita que era como un kiosco. Una lanchita kiosco. Supermercado. Espectacular. Exacto. Y ahí sonaban los temas del verano nuestro. Bueno, queremos escuchar tu tema del verano, no solamente los que sonaron. Ahora vamos a ir contándote la lista de los temas que fueron sonando desde hace 30 años, por lo menos hasta ahora. Claro. Vamos a repasar algunos. Pero queremos saber cuál es tu tema del verano, el que sonó mucho en tu auto, en tu casa. En tu casa, con amigos, con la familia, con alguien. Claro. ¿Arrancamos? Hola, bueno, Gustavo. Y lo mandamos, gracias. Tranquila. Exacto. Vos. Sí, no. Este es el de Walter, este es el tema de la vida de Walter. Este es el tema de Walter. Hola, hola, Gustavo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido, bien. Gustavo. ¿A qué año nos tenemos que ir, Gustavo? Y no sé, pero mira, yo la bailé mucho, porque cantarla la canto muy mal. Pero la cantala. Voy a animar a cantarla. Cantala, ¿cuál? Cantala, por favor, Gus. Gloria, Gloria, Gloria. Más o menos me acuerdo de eso. Gloria, dijiste. Gloria, claro. Ah, la de Laura Branigan. Gloria, sí. Gloria. Ajá, este. Puente de la Noria, ¿qué te Gloria, va? Gloria, Gloria. Qué temón, amigo. ¿Sabes? ¡Qué temazo! Es para, agarrar un delfín y chaparlo. Sí. Sí. Chapan por placer los delfines. ¿Sí? Creo que en esta de los mismos tramos hubo una canción también que era Dale, dale que te planto la sombrilla, pero no la quería decir porque es una propaganda. No, claro, no. Odiamos esa canción, odiamos esa canción. Era buena, a mí me ocupaba, Sí. Dale que te clavo la sombrilla. Sí, pero no quiero ni escuchar, no quiero escuchar ni el sintetizador porque después estoy todo el día cantando la de. Sí. Música de artista, vamos con música de músicos. Pero bueno, esta está buena, Gustavo, esta me gusta. Perfecto. Gracias. Esta es hermosa. Esta es hermosa, sí. Te queremos, Gus. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Besos. Un divino, Gus. Está Magali. Hola, Magali. Hola, Magali. Hola, Magali. Maga, Magali. Magali, hola. Estás por ahí. Hola, Magali. ¿Estás ¿Cómo por ahí? ¿Están? ¿Todo bien? No sos Magali, vos estás grabada. Estás por ahí, Magali, 47756688. Te cuento lista de los temas del verano posta, los últimos tres años. 96, Macarena, Los del Río. En el 97, Spice Girls, Wannabe. En el 98 y 99, Ricky Martin metió un 2x1. ¿Cuál? Metió en el 98, La Copa de la Vida. Ay, chicos, qué temón, La Copa de la Vida. La Copa de la Vida, una, pero la broma... La Copa de la Vida, claro que la sí. Ale, Matías Ale. Matías Ale. Este era uno. Y después en el 99, ¿quién pudiera meter dos temas al verano consecutivos? De capo. Living la Vida Loca. Ay. Ricky Martin también. Qué temazo, chico. Qué temazo, por favor. Está Juli en línea. Hola, Juli. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué hace, Juli? Hola, Juli, ¿todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Qué bueno, mi amor. ¿Cómo te trata la vida? ¿Quién? La vida, la vida. Para el orto. Porque, ¿cómo quién? No, te pregunto cómo te trata la vida. Bien, no me puedo quejar, la verdad. Muy bien. ¿Qué tema del verano recordás vos? Hace mil años. No importa. Era Cerejé. Claro. Cuando, hace 14, 15 años. Año 2002. Eso. 2002, hace Cerejé. Uf. Bueno, viste hace mil. Hace 24 años. Dejé ver tu Dejé ver Sebi, no hubo. Claro. De Bubi, de Bubi, de Bubi, de Pi. Muy bien. Y la voz. Ahí viene. Un día ahí con las manos tenías que hacer. Hace Cerejé. Dejé ver tu Dejé ver Sebi, no hubo. Javier, de Bubi, de Bubi. Acá también llegó la cosa de que después, bueno, que era diabólica y que Diego era el diablo, sí. Y toda la cosa. No, pero al final lo siempre que pasaba... Siempre nos arruinaban todas las modas. Que era Maradona también. No. ¿Acá decían que era Maradona? Y bueno, el Diego, pero... ¡Diego! Lo que pasó, ¿viste, Diego? Lo que pasó con... ¡Diego! Lo que pasó con esta canción es que... ¿Viste que hay una canción que es... sí, claro. Que dice lo mismo, básicamente. Dice la CRG. ¿A CRG? Dejé es que es una media rapera. Sí, claro. Claro, pero parece que Diego estaba en el boliche, estaba medio mamado y cantaba cualquier cosa. Sí, que la cantaba así. Claro, y lo veían caminando. No, es buenísimo esto. La historia de la construcción es buenísima. Pero no entiendo por qué la gente tenía ese afán por volver, como con la etiqueta del diablo, las cosas que eran hiteras. Que eran hiteras. Y bueno, también pasaba con los temas de Yuya. Que y con que los juguetes. Y con los juguetes. Aquí no, aquí no pasó. Claro, aquí no pasó que el boom de los pitufos. La bubus. ¿Qué? Que los pitufos eran diabólicos. ¿En serio? Sí, terrible. Me estás jodiendo. Sí. Juli, te queremos. Gracias por darnos este temazo. Gracias, chicos. Te queremos. Te mando un beso enorme. Esta era la canción que cantaba a Diego. Claro. Chicos, me engañaron. Claro, no cumple Maxi, cumple el 13 de junio, pero conchale, son las 21:21 en este preciso instante. Calmamos todo, bajate todo, Walter. Vamos, calmamos un poquito, vamos a una pausa. Vamos a pedir por Miguel, que fue estafado ahí con el auto, le cagaron $25,000. Por él y por las 79 otras personas. Totalmente, amigos. Vamos a respirar. Y hacemos una Genki Dama de deseos inmensa para que se cumplan todos tus deseos, para la gente que fue estafada recupere su platica. Está verde hoy. Ay, Dios mío bendito. Muy buena. El cielo Epa. ¿Dónde? ¿Se te adelantó? Se me adelantó. Es como cuando te quedas, te pagan a la música. Rabia, y te quedas. Qué rabia, eres el condorito. Hola, Magalí. Hola. ¿Qué haces, Maga? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, qué queremos bueno, escucharte. ¿Cuál fue tu tema del verano? Claro, ¿y qué verano fue? Bien, no me acuerdo. Tenía unos 14 por ahí. Pero fue Atrévete, de Calle 13. ¡Uy! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Este también me lo sé completo, ¿eh? Sí, temazo. ¿Cómo vamos. Es? ¿Cómo es? Cantalo, Maga, todo tuyo. 3, 2, 1. Atrévete, te salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte. Adolescente yo con esta canción fue como bomba. Ponte hype. Préndete, saca de hasta abajo, mami, hasta abajo. Escuchame una cosa. ¿Y alguna canción que hayas repetido en algún verano muchas veces que después la pusiste en stories? Ah, no, ¿sabes que no? Siempre pasa que escucho mucho reggaetón viejo yo. Ah, mirá vos, como otro, tirame otro. Pero no sé. Y Gasolina, sí, obvio, ese. ¿Sabés que hay uno que me vuelve loco? Que también fue un tema, Waldo, ¿te podés buscar uno? Si no lo pongo yo. Danza Kuduro de Don Omar. Sí, es también, un temón. Ay, ¿qué temazo? ¿Qué temazo? 2011 fue. 2011, chico, Danza Kuduro. Kuduro. Es un temón. Muy bueno. Bueno, Maga, te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por estar ahí del otro lado. Me encantó que pusieras Atrévete porque acá en el chat estuve cantándola en silencio hasta el coro, ¿eh? Danza Kuduro. Beso, Magalí. Beso. Chao, Kuduro. Que no sabíamos qué significaba. No, es verdad. Pero ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Dale. La mano arriba, cintura sola. ¡Se fue Maduro! Perdón, yo sé que es una herida abierta, pero tengo ganas de nombrar a Gar. ¿Quién está en línea? Hola, Romy. Hola. ¿Qué haces, Romy? Acá andamos. ¿Cómo estás, acá, mi amor? Un temazo atrás del otro. ¿Viste? Uno tras otro. ¿Qué lo parió? Bueno, ¿qué tema del verano recuerdas? Y este tiene como 10 años. El tema de Shakira con Carlos Vives, La Bicicleta. Ay, tipo, era muy lindo. No paré de cantarla todo el verano. Oye, sí. Me cago llevame en tu bicicleta. No. ¿Dónde te escribí? Que te quiero tanto. Que cerrado está mi corazón. Latiendo por ¿qué año? ¿Qué año? ¿Te acordás, amiga? A ver. ¿Cómo? ¿Qué año? ¿Te acordás? Y será más o menos 2015, 2016. Estamos bien. La bicicleta de Carlos Vives, 2016. Mirá vos. Sí, como 10 años. 10 años. Me llamo. No puedo creer que ya pasaron. Con esa canción. Sí, era buenísima. Tremendo. Y bueno, y una mucho, mucho más antigua, una de Derek López. ¿Batida de coco? Batida de coco. ¿Ayer la pusimos? ¿Cuándo sonó? ¿Ayer sonó? Hoy tonó, hoy tonó. Hoy tonó. Hoy tonó. Batida de coco es de 1996. No, bueno, se me cayó una sota, chicos. No, yo también me la recuerdo. Es un temazo. Batida, a ver, para que lo voy a buscar. Batida de coco. Ahí va. ¿Este cuál es? Uy, la Z y la L. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Y baile ahora! Son esas canciones que las ponen, que está buenísimo, pero no tengo ni idea cómo se llaman. Ya te digo cómo se llama, pará. ¿Cómo se llama? No me digas, no me digas. Bailala, Romy, grita, hace algo. Vamos. Urbana Play. Ay, ¿cómo se llamaba? La playa. La player. Romy, te mandamos un beso gigante. Beso grande, chicos, los amo. Gracias. Beso. Qué temón. Queremos conocer tu tema del verano. ¿Sabés que hay uno en el 2000, amigos, que fue un antes y un después? ¿Cuál? ¿Lo puedo poner de acá, Walo? ¿O lo tenés así, lo sorprendo? Para. Oh, esa. Oh. Hay alguien de este equipo que no le gusta esta canción, que le produce repulsión. Tengo la computadora. Joaquín, ¿tengo la computadora habilitada? Baja. Oh. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Año 2000, amigos, Lu Vega haciendo Mambo Number 5. Es un temón. Está en línea Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, Diego. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andan? Bien. Acá llamando por la consigna. Murió un panda, amigo. Me dolió. Mío. Che, escuchame una cosa. ¿Cuál es tu canción? Mi canción verano del 92 de Los Piojos. Años. ¡Qué temazo, amigo! 1997, y bueno, ahí conocí a mi señora esposa. Ah, mirá, a ver, vamos a poner la verano del 92. Bien. Juan Pedro pasó. La hora, nuestro gran amigo. Es ganas de verte. Tenemos todos acá. ¿Es verdad que conociste a tu esposa este año gracias a esta canción? En el año 1997. Abril de 1997 empezamos a salir. Después nos casamos, tuvimos dos hijas, seguimos acá adelante. Y cada vez que escucho ese tema me recuerda a la noche que la encaré. ¿Y cómo fue? Quiero, o sea, como vete otra vez a esa noche. O sea, ¿cómo era? Abría el trabajo donde nos conocimos, abría, la invité, le pregunté si iba a ir a esa fiesta de que se hacen cuando abren los trabajos. Era un trabajo nuevo, así que éramos todos jovencitos, 21 años, y con un orgasmo de pitufo en la mano, tomé coraje y me fui a encararla. Hermoso. Con un poquito de verdad ahí en la copa. Claro, sí, había que tomar un poquito de coraje porque si llegaba a decir que no, iba a ser un bochorno, me quemaban en la Pero te salió bien, Gaby. Pero te salió maravilloso. Excelente. La mejor encarada que pude haber tenido. Además es lindo como pensar en este momento de él caminando con su trago en la mano, yendo a buscarla y con esta canción de fondo, ¿entiendes? Es su propia peli. Sí. ¿Qué tal, nena? Johnny Bravo, boludo. ¿Qué tal, nena? Sí. Muy sí, bien, sí. ¿No? Muy bien. Gaby, te queremos un montón. Chicos, los queremos un montón, los escuchamos todas las tardes. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Besos inmensos. Tengo una para mirar. Voy a tirar una. ¿Se acuerdan de esta? La ponemos bastante en el Olvid After. Sí, claro. Oh, amigos, año 1900. Leire, me encanta el challenge de cantar, o sea... ¿Cuándo arranca? ¿Querés? Vamos a jugar. Dale, Leire, no. A ver, ¿quién está en línea? Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan, ¿todo bien? ¿Y tú? A ver, cantá, Leire. ¿Cuándo arranca? A ver, dale. Ahora. ¿Querés que la cante la canción? No arrancaba tampoco, no importa, ahí. Estamos, es larguísima la intro. No nos entendió. Amigo, escuchame una cosa. ¿Qué canción fue tu tema del verano? Traición a la mexicana. ¡No! ¿Vos lo conocés a Ani? No sé. No, yo conozco Pasión a la mexicana. No, Pasión de Gavilanes. Amor a la mexicana, perdón, de Thalía. Esa conozco yo. Esta es la Zimbabue. La Zimbabue. Banda argentina. Escucha. Creo que es el único tema conocido de ellos. One Hit Wonder. Me gusta esto. Creo que sí sé cuál es, La Zimbabue. Saldré a emborracharme. El Chelo Delgado. De esta ciudad tan grande. ¿Qué te recuerda, amigo, esto? Me acuerdo una rubia llamada Alejandra hace muchos años que me rompió el corazón. ¡No! No sé nada de su vida, no me acuerdo nada, pero eso me recuerda. Claro, es como pensar en ese corazón roto. Igual. Hace muchos años, ¿de qué años esta canción? De los 90, ¿no? Y esta canción, mira, ellos arrancaron en el 87. Y esta canción, la Zimbabue, que se llama Traición, ya te digo, Traición a la Mexicana, año 1994. Exactamente. Subí. Ay, ay, ay, ay, amor. ¿Por qué dejaste? Tema re de verano, me acuerdo de ir por caminando por San Bernardo. Partido de la Costa y que suene esta canción. Uy, hay una que me recordó esta canción. ¿Cuál? ¿Qué dices tú? Yo la escuchaba en un boliche en la Avenida Libertador que se llamaba Chamaco en esa época. ¿Chamaco? Ahí, sí, Libertador y Monroe, por ahí estaba. Mirá vos. Bueno. Mirá cuántos años me voy para atrás. Qué bonitos los recuerdos de la música. Para eso es. La música sirve para eso. Sí. Juan, te mandamos el abrazo más grande. Beso, mi amor. Un abrazo para ustedes. Chao, un besote. ¿Se acuerdan de este? A ver. Mirá, lo pongo acá de mi compu, igualito. Mirá, 1, 2, 3. sé. Sí, claro. ¿Cómo rompió tengo la bola? Un sentimiento. Ahora lo están tratando esta de reflotar, pero no. Esta noche será una gran noche. No. Esta noche será una gran noche. Esta fue el 2008, I Got a Feeling. Que nunca arranca, es como ay, la otra. Sí, sí. Che, está en línea, vamos a tener el teléfono, está Ceci. Hola, Ceci. Hola, Ceci, ¿estás por ahí? ¿Se oh, cortó? Hay una, quiero una, quiero una. Está Julia, me parece. Está Juli. Y después yo digo la mía. ¿Esta es la que están usando este verano para tema del verano? No, me da un asco. No, malísimo, malísimo, malísimo. Hola, Juli, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Julián? Bien, todo bien, todo bien. Bastante nervioso y soy bastante vergonzoso. No se pero ponga nervioso. No te vemos la cara, Juli, no pasa nada. Nadie sabe quién sos. No, todo bien. Bueno, Juli, ¿cuál fue tu tema del verano? Mira, el tema del verano fue este que se llama Eu Seu Te Pego, algo así. Eu Seu Te Pego, así você me mata. Ay, se yo te pego. Esta es la canción de la boda de mi mamá. Te lo juro. Esta canción la cantábamos en la boda de mi mamá con Rubencho en el 2011. No, pará. Y amigo, ¿y a vos qué te pasaba con esta canción? Mira, esta canción, me acuerdo que la conocí en diciembre del 2011. Sí. Claro. Y en enero del 2011 nació mi nena. Así que es como que la tengo, mi nena más grande. Es nació como con que la alegría. Tengo ahí. Asociadas a ese recuerdo. A un momento hermoso. Sí, fue mi nena más grande, la primera, y es la que nos cambió toda la vida, ¿no? Claro. Oh, qué lindo. Después tuve dos más, y no me acuerdo los temas, pero... Tomé no coraje. No le importaron los pibes, sí. Nosotros no le importaba. Ah, viene, viene. Nosa, nosa, así você me mata. Qué temor. Te mandamos el beso más grande, Juli. Beso, Juli. Dale, un saludo para los dos, son dos grosos. Gracias. Nada, saludos para todos. Gracias. Gracias, mi amor. Un buen año. Gracias, igualmente a vos también. Para ti. Beso para toda tu familia, amigo. Tengo una. ¿Se acuerdan? Tengo una. ¿Se acuerdan de esta? Para uno, dos, tres. Maya. Está la hasta los sultanes dicen Dragostea Dintei de los Ozone. Este tema sonaba en el verano. ¿De qué año? Oh. Lo perdí. Ah, del 2004. ¿Viste? Acá se escuchó. Se había puesto muy de moda. Esta canción se puso de moda en todo el mundo igual, ¿eh? Muy, pero en todo el mundo. ¿Escucharon Mulato ustedes alguna vez? ¿Mulato? ¿Mulato? No, esta, no. Esta también habrá sonado algún verano. Hay una canción que se llama Hecha Paya. Mulato, a ver para qué la busco. Mulato. Sí. Esta canción es de cuando yo era muy chiquita. A ver. No, esta para. No es. No, espera. ¿Esto? Hecha Paya de Mulato. A ver. ¿La adelanto, Ani? Sí. Sí, a ver. Esta. ¿No se escuchó aquí? Mejor te vistes con la ropa de alegría. Es una canción muy de playa en Venezuela. No, yo... ¿Te ofrezco la mía? Echa pa' allá todo lo malo. ¡Qué linda! Échate al agua que está rica. Parece Ricky Maravilla, chicos, ¿no? A ver, otra más. ¿Está Gustavo en línea? Hola, Diego. Hola, Gustavo. Hola, Anita. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bueno, quiero decir lo mismo que dijeron todos los demás durante toda esta semana. Felicitaciones por tu valentía para hablar, Ana. Gracias, mi amor. Fue muy, muy, muy emocionante y me hiciste temblar la pera cuando escuché después. De hecho, lo compartí con mi familia, así que fue muy, muy fuerte lo que dijiste. Ay, mi vida, gracias. Y gracias por sumarte a la conversación y compartirlo en familia. Lo valoro un montón. No, sirvió muchísimo para enseñarnos a nosotros y educarnos a nosotros también. Gracias, mi cielo, gracias, te queremos. Mi amor, ¿cuál fue tu canción del verano y cuál verano? A ver, yo soy del 70, así que a los 15 años, en el 85, yo escuchaba Tarzan Boy, que era el tema en aquella tiempo. ¡Oh, qué temor! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, oh, oh, oh! Ajá, y por supuesto que haciendo la mímica de con las dos manos. Con las sogas. Como, exactamente, gritándolo. Claro. ¿Cómo hace Tarzán? Tarzán Boy. Ay, me salió un Tarzán de Palermo, perdón. Sí, de colegiales. Qué temón, amigo, por favor, que nos trajiste. No, es mucho el recuerdo, ¿Y pero, ¿De qué te acuerdas? Además del baile, ¿de qué te acuerdas además del baile? Lo que primero me sale eran los asaltos que hacíamos en aquella época en la casa de las chicas, principalmente de Julieta, que era la que más nos dejaban organizar los padres, en donde llevábamos la bebida porque las chicas llevaban la comida. Claro. Qué no, comida, digamos. Era un canapé que era una galletita con paté y huevo, ¿no? Eso era todo. Ay, me encanta. Me encanta, es tremendo eso, ¿no? Como uno de verdad deja fijado el recuerdo del momento, la gente que estaba, y suena esa canción en cualquier momento y te vas a ese instante. Es un lugar, es una pared donde uno estaba chapando, apretando, es un olor, es un color de pintura. Es un bondi, cuando llovía lloraba. Claro. Algo. ¿Y este? ¿Y este? Ah, me asusté, Walter, dije, ¿quién entra? Bueno, No. Inclusive, bueno, me llevo mucho a la memoria porque hay dos cosas que lo vi en un lugar en donde ya no existen, tanto la vieja y querida MTV como Cablevisión, que creo que tampoco está. Claro. Que ahora es Flow. Muy bien. Claro. Así que es mucho el recuerdo. Espectacular, amigo. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Sí. Déjame mandarle un mimo especial a quien está escuchando en el living en casa, Anita, a mi hija Ana, que en este momento se está, bueno, con parte médico porque está con le operaron una muela ayer, así que está media jodidita. Y ella fue la que me hizo conocerlos a ustedes. No, Anita, te queremos. Anita, te queremos. Aunque tengas una muela menos, claro. Te queremos igual. Pero tiene una sonrisa hermosa. Ay, hermosa, Anita. Comprar el helado. Un heladito. Ya recibí un helado y no justamente de mí. No. Gustavo, te queremos un montonazo. Gracias, amigo. Chico, muy feliz año y gracias. Felicitaciones por todo lo que hacen noche a noche. No se imaginan ustedes lo que hacen por nosotros los oyentes. Ay, muchas gracias. Mucho. Gracias. Un abrazo por la buena onda. Un beso, mi amor. Gracias. Un amor, qué la bonito, gente, ¿eh? Por favor. Tengo uno. ¿Se acuerdan de este o fue muy mío? A ver. Para mí este fue uno de los temas de Mibe, a ver. ¿Se acuerdan? Uno de Brazuca también. ¡Ana Julia! ¿Quién te pasa sin por mí? ¿No se acuerdan? No, yo no. Igual no se lo acordaba, pero no fue del verano, era muy mío este. Hoy es tu vida. Este sonó. Ay, chicos, hay un tema del verano que no están poniendo. ¿Cuál? La gozadera. ¿La gozadera? Claro. Para que ya viene el estribillo. Ahí viene, Ana Julia. Sí, ahí viene. ¡Cariño! Ahí viene. Qué linda la música brasilera. Pero es como rock. Es rockera. Dale. Un Santa Julia me quiero bajar. Un Santa Julia. Los hermanos eran Ana Julia. Hermoso. Muy aquí me recuerda a Marina. Sí. Que dice la gozadera, gente de zona. Claro, nosotros la escuchamos mucho porque trabajamos en unos premios en República Dominicana, los premios HIT. Y estábamos ahí cuando lanzaron ese tema. Oh. Y vinieron los gente de zona que no entienden la energía que tienen los de gente de zona. Y era como que a donde llegaban era. ¿Cómo dice? La gozadera. Y andábamos todos así, alrededor de ellos. Pensar que lo usamos como meme. Cuando alguien te tira un dato medio pedorro, Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó, de verdad. Sí, totalmente. Qué temazo. Hola, mi Venezuela. Edgardo. Hola, Edgardo. ¿Estás ahí, Edgardo? No me digas que nos cortaste, Edgardo. No me digas que ahí. Te fuiste, Edgardo. Bueno, Edgar. Si no está Chicho, ¿no? Hola, Chicho. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Chicho, está en una iglesia, Chicho, en este momento. Chicho? ¿Me escuchan o no? Sí. Así, te escuchamos perfecto. Hola. ¿Cómo andas? Te escuchamos perfecto. ¿Qué haces, Chicho? Chicho, te escuchamos nosotros, ¿tú no? No. Nos está escuchando por YouTube, no, Chicho. No, nos escuchas por YouTube. Por el teléfono escuchamos, Chicho. No, sí estoy con el teléfono, ¿eh? Perfecto, mi amor, perfecto. Chicho, cuéntame cuál es tu canción. La gente está hablando. La canción, la que gana siempre para los más 30, yo tengo 35 con mi pareja, tratar de estar mejor de Diego Torres. ¡Ay, qué lindo! Somos re fanáticos de Diego Torres en Olvídate este programa. Olvídate de todo, es terreno fan de Diego, Torres. Yo me acuerdo, soy un pueblito al sur de la provincia, pueblito bien chiquitito, muy chiquitito somos, al sur de la provincia de Buenos Aires, y hay una laguna acá, y siempre íbamos con mi familia y íbamos en una 4-100, imagínate. Y sonaba ese tema, porque claro, era todo siempre por la radio, no había otra forma de que te lleguen los temas. Y sonaba ese tema. Subilo, amigo, subilo y te subís a tu camioneta, dale, te subís al F100, subilo. ¿Cuántos grados hace? Imagínate todo, ¿no? Imagínate todo cuando estabas en la camioneta, 20 y pico de grados, 30 grados. Sí. ¿La laguna de Pecuén? No, la laguna, Lago Parque en La Salada, estoy acá en Pedro Luro, el sur de Bahía Blanca. Así que mirá. Que estamos bien al sur. Esta parte del negro que canta, que no sé qué dice. Love is what we win. Sí, no, nunca nadie estuvo y nadie le preguntó. Love is what we win. A pesar de los errores. Y además, ¿quién no Chicho? Copiaba los pasos, los pelos largos de ese momento. Ay, todo, sí, el viento en la cara y el pelo. Todo, qué bebote hermoso, todo. Torres. Sí. Diego Towers, súbila. Van a quedar en lo profundo. Aparte, terminabas el año del colegio. Los maestros te ponían tres fotos, un videoclip en el VHS. Claro. Que venían con esta canción. Claro. La del fogón. Es. Que venían con esta canción. Claro. Viaje egresado también. No, en Venezuela venían con Color Esperanza. Ese video era con Color Esperanza. Acá se politizó un poco, ¿no? No. Hubo quilombo entre Coti y Diego. Claro. Tantas veces tuvimos que estar separados. Cantala, Chicho, toda tuya. ¡Dale! Y sentir que a pesar de la distancia tuvimos lo mismo en cualquier momento. Javier Milei, muy bien, Chicho, te mandamos un abrazo gigante, gracias por este tema. Nos alegran toda la noche, la verdad. Vos también, Chicho. Gracias por estar abrazo ahí. Abrazo enorme a los dos. Beso, mi amor. Muchas gracias. Estoy cansado. ¿Uno más? Hola, José. No, hola, José. ¿José? Sí, soy de Balcarce. ¿Qué haces, José de Balcarce? ¿Todo tranquilo? Bien, andamos. Bienvenido, José. Muy bien. Estuvimos escuchando bloquezazo, tremendo, media hora de canciones del verano. ¿Cuál es la canción de tu verano? Mi tema de verano es Go West de los Pet Shop Boys. Go West de los Pet Shop Boys. Me vuelvo loco. A ver, cantemos para ponerlo, cantámelo un poquitito. No, me tararíame, tararíame algo, José. Go West. Ya está. Te lo regalamos, amigo. Go West. Dale. Che, ¿dónde lo escuchabas? Tenía un amigo que pasaba música, que era DJ OK, el Palomo Di Muro, muy fanático de esa banda. ¿El Palomo? El Palomo Di Muro, una eminencia para el cárcel. Mirá vos. y la ponía ¿dónde? ¿En el bar, en el boliche, en la casa? En el boliche, en los cumpleaños de 15, en todos lados. Mirá vos. Está muy bien. Entonces, ¿cómo lo te seguís hablando con el Palomo o no? Sí, somos muy amigos. Mirá vos. Tenés que mandar un mensaje al Palomo, decirle, Palomo, me acordé de vos. Ahora después le voy a mandar el video. Está bien. Me encanta. Te queremos, José, gracias por estar ahí. Gracias, saludos, Balcarce. El Palomo. Besito, gracias, mi amor. Qué lindo que Balcarce, amigo. ¿Sabés las papas fritas que hacen ahí? ¿Así? ¿Ah, las de McDonald's. Las hacen ahí en Balcarce. ¿En Balcarce? Sí. Sí, claro, McKay. Te mandamos un beso gigante. Beso, mi amor. Abrazo grande. Gracias. Chao, che, temones tiramos. Todos fueron temones. Me encanta esto, ¿eh? El tema del verano, lindas de historias, la gente recordando, bailando. Maravilloso. Maravilloso. Quédate con nosotros hasta las 10. Bueno, todo esto para cerrar que este verano no hay canción del verano. Hay algunas. Para mí, si tenemos que pensar en una canción del verano, es la de María Becerra. ¿Por qué hoy hace calor? Hace un re calor, pero no es tan popular. No es tan popular como eran antes. Total, es que hay mucha música. Es que hay demasiada oferta. Y los fanáticos de María Becerra escuchamos a María Becerra. Sí. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. El tema del verano. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.

no YouTube, amigos, otro viral hermoso. Es espectacular. Busquen, no sé cómo se busca. Ay, le pegué bastante a la nota. Amigo, es que tú cantas bien. No, pero vos cantas bien. Pero siento que le pegué. No, no. Lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. Búsquelo después, pero búsquenlo ustedes en su casa. Ay, Dios. Willam es una drag queen de un reality show de que RuPaul, es. Drag RuPaul, Race. Claro. Y hicieron. ¿Sí? Una vez hicieron. La cantaron en español, y también la cantó en inglés. Y este, ahí viene, escucha. Es medio borde la letra. No, bueno. No, pero. Selfie siempre por detrás. Hashtag qué bonito es. Qué bonito es. Qué bonito es. Escucha. En un momento se viene una conga que no vas a poder creer, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ahí viene, ¿eh? Oh, no viene nunca más. Pero bueno, tenemos tiempo, ¿verdad? No entiendo qué dice. Ahí viene, 3, 2, 1. Es una pasiva. Sí. Muy fuerte. Un abrazo a toda la comunidad LGBT y con más. Los amo. Un aplauso para todos esos juntos. Qué bonito has. Impresionante. Lindo recuerdo. Ay, lindo recuerdo. Porque me acuerdo de cuando era chico, me aparecía en YouTube. En Panaderías Suevia están de celebración porque este año cumplen 45 años acompañando tus desayunos, meriendas y momentos especiales. Todo elaborado con la calidad y la tradición que los identifica desde 1980. Los esperan en sus 8 sucursales ubicadas en Palermo, Recoleta y Colegiales. Acércate. Disfruta la aroma, la atención de siempre. Y si quieres conocer más, entra a suevia.ar o seguilos en Instagram como @suevia.panaderías. Comimos sanguchitos, facturas, un montón de cosas riquísimas. Los amamos. Aparte, se nota que es todo fresquito. Caserito. Colchón esponjosito. Sí, todo muy rico, muy increíble. Fresco. Muy fresco. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Me gusta cuando el Joaquín se viene con la gorrita. Sí. Me gusta cuando viene con la gorrita el Joaquín. Sí, sí, sí. En el control central estuvo el Tano, en el Switcher Master estuvo Fede Totem, en la iluminación estuvo Miki Santoro. ¡Miki! Hola, amigo. Hola, Miki. El líder, Juan Costa, como siempre. En el grafo estuvo Mateo Martín. En la robótica estuvo Garba. Garbarino, garantía de confianza. En la prueba estuvo Marina Raciti. Y ayer me agarró y me dijo, vos tenés que adoptar. No se te ocurra comprar. Obvio. Y te dio así con el pote en la sí, cabeza. Sí, jamás, obvio, pero nada. ¿Qué estás hablando ayer, chicos? Porque, claro, ayer teníamos ganas de... El gato ese. Yo tengo unas ganas de tener un tucán. No, un loro era. Un loro. Un loro era, pero bueno, me confundí. Para mí es un loro. Y nosotras estamos acá dándole con el... No, no, obvio que no, amigo. Tapper en la cabeza diciéndole, hay que adoptar. Eso desde ya, amigo, sí. Pero bueno, fue un chiste. Y además, importantísimo, ¿qué? Si no se puede ocupar del perrito, tampoco adopte. ¿Cómo? Que si no se puede ocupar del animal, tampoco adopte. Porque no, hay gente que adopta al pedo y después devuelve el perro. Mira que nos ha pasado a Marina y a mí, ¿eh? No. Mira que nos ha pasado, porque Marina es rescatista. ¿En serio? Marina es rescatista y además de eso tiene su guardería. Ella además es fotógrafa, es productora. Además de eso, hace un montón pero de cosas. Pero Marina, hablemos. Entrena en Forza Training también. Yo quiero un perrito, Marina, hablemos. Sí, él necesita un viejito, yo le dije. Él necesita un viejito compañero. Sí. Sí. Sí, dos viejitos. Que nos hagamos compañía. Amigos, nos vamos. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Es una pasiva. Hasta mañana, mi amor. Chao. Es una pasiva. No necesitas salir. No. Su montón. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun. We are drinking beer at noon on Tuesday. The bar, the faces.

They got this and that with a rattle attack test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, missed you's got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. But I can feel the debris. Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. You might notice some hesitation, 'cause it's important to you, it's not important to me. Beginning to show, and all I really wanna know is where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Where'd all the good they people go? They got this go? And that with the rattle adapters, then some truth, you got too much to lose. Who's all the good people anyway? Okay, whatever you say, wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station, desensitizing the nation. Where'd all the good people go? Last night I lost think about it is you. Don't stop, baby, you can walk too. Don't want, baby, think about you. You know that I have all gonna lose. Urbana Play Music. En todo el planeta. UrbanaPlayFM.com. Y app oficial Urbana Play para iOS y Android. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me. So loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. When you're